Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 230 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el Kurdistán. Muy buenas y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo del 2011 al calor del movimiento 15M. Y en este programa 230 vamos a hablar del Kurdistán y de toda la situación que está viviendo el pueblo kurdo. La palabra clave aquí es Rojava. Yo antes decía Rojava, pero he aprendido mucho esta semana. Empezamos. Doctor Harry, buenas tardes. Qué sonidito, ¿eh? Buenas tardes. Estoy más contento hoy de un programa sin punk. Va a ser maravilloso. Maldita sea. Sí, amigos, vamos a hablar de Kurdistán y hemos aprovechado para poner música kurda, única y exclusivamente hecha por artistas del Kurdistán. Así que vais a flipar hoy, porque además me imagino que en el Kurdistán hay punk, pero como me he encargado yo de hacer la lista, pues ¿qué se le va a hacer? Cómo me has atajado la pregunta, ¿eh? Y iba a decir, ¿qué pasa? ¿Que no hay punkis en el Kurdistán? Sí, pero como son gente, como veremos, de una sensibilidad extrema, se dedican a más cosas aparte de hacer punk. Aberrados, esos son los aberrados. Buenas tardes, Juan Franes. No sé qué te parece a ti. Buenas tardes. Me parece que se está tirando el pisto claramente porque sacar esta lista ha sido bastante arduo porque hemos tenido que empollar muchísimo. No vayas ahora de listillo, porque te ha costado sangre, sudor y lágrimas de perro. Y eso que hemos contado con la colaboración parcial en la música de los invitados que nos acompañan hoy aquí en el estudio. Saludamos ya también a la gente que nos va a acompañar hoy aquí en este Barrio Canino 230. Corregidme si me equivoco, miembros del colectivo Rojava Azadi de Madrid. Buenas tardes, Sol, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Es la primera vez que yo creo que tenemos una invitada que se llama como parcialmente la emisora. También tenemos a Estela, ¿qué tal? ¿Cómo estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Y para simplificar las cosas, los dos siguientes invitados se llaman Daniel. Así que buenas tardes a los dos también. Buenas tardes, bien hallado. Buenas y caninas tardes. Rojava Azadi. es el nombre del colectivo que trabaja también sobre el terreno. Luego también hablaremos sobre esto. Y estamos hablando un poco de la situación del pueblo kurdo, una situación de la que llevamos años oyendo hablar. Y que, como bien nos recordaba también algún miembro del colectivo ya aquí presente en el estudio, nosotros mismos en Barrio Canino tampoco habíamos tratado a fondo, a pesar de que hemos hecho otros programas que hablaban también de causas internacionalistas que podrían ser más o menos afines o similares a la que se está viviendo en el pueblo kurdo, ¿no? Por hablar concretamente, hemos dedicado dos programas a la causa del pueblo mapuche. Y recuerdo también un programa que hicimos sobre el tema de Chiapas y del zapatismo. Sí, bueno, y una vez vimos a Fermín hablando sobre todo el Magreb entero, Oriente Medio, etcétera, y como Fermín hablaba él durante 18 horas seguido, pues ya él habló de todo y lo contó todo, o sea que muy bien, ya quedó analizado. Probablemente ahí sí que se hablase en ese repaso, seguramente, sí. Ahora ya no me acuerdo, ¿no? Pero se habló del Kurdistán. Sí, lo que yo creo es que no tiene programa específico el Kurdistán. Exacto, exacto. Que ahí es un fallo para él con lo que le gusta este rollo, ¿eh? Exacto, exacto. Hasta hoy, que tenemos ya un programa específicamente dedicado, en estas dos horas, a hablar del Kurdistán, del pueblo kurdo, con el colectivo Rayaba Azadi de Madrid. Aprovechamos este momento para recordaros nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org, nuestro podcast barriocanino.blogspot.com, la web, la flamante nueva web de Agora Sol Radio, agorasolradio.org. Y aprovechamos también para saludar a las emisoras, a las 22 radios libres y comunitarias que redifunden este programa todas las semanas a lo largo y ancho de la piel de toro. سان پیش کش بام قارمانانی، توک خلاه چی آگرین، لزیدان کانی دشمن دا، نجیر آزار و استمو اشکنجی. Y hemos dicho ya de pasada, y lo vamos a profundizar a lo largo de las próximas dos horas y pico de radio, que esta semana aquí ha habido que estudiar estos días para preparar este programa, tanto con la música como con el guión, ha habido que ponerse las pilas. Kurdistán para nosotros, de 0 a 100 en prácticamente 3 días. También asesorados por la numerosa documentación que nos ha facilitado el colectivo Rayaba Azadi. Y en la música nos hemos caído también en lo más evidente de haber traído por enésima vez a Fermín Muguruza aquí a cantar Bisi Neuroz, Bisi Kurdistán. Va a ser un programa libre de punk y libre de Fermín. Y libre de Fermín y que sean artistas kurdos los que canten. Sí, si alguno espera que salga Evaristo, tampoco. Sale. Tampoco, tampoco. Pero no solo eso, sino que además la primera canción, siguiendo las sagradas escrituras de la carne de perro de este programa, tiene que contener la palabra perro y además ser una canción que esté alineada con el resto de la música del programa, cantada por un artista kurdo y en idioma. Ahora hablaremos de los dialectos y demás. El idioma, vamos a dejarlo así en genérico, el idioma kurdo. Se escriba como se escriba, se pronuncie como se pronuncie. Vamos allá. Perros somos y en el camino nos encontraremos. Bueno, todos los que estáis oyendo este programa, os vais a quedar con las ganas. No voy a explicar en directo cómo hemos logrado encontrar la canción contiene la palabra perro en kurdo. Solamente las personas que están aquí en el estudio lo sabrán, así que si queréis saber más cosas, ya sabéis, venidos y sabréis más. Mientras estéis en vuestra casa, sabréis la mitad solo. Todo lo que esté a micrófono cerrado os lo perdéis. Pero hemos encontrado la canción que contiene la palabra perro. No sé pronunciarlo, kusike, algo así, parecido, puede ser. Perro es en uno de los dialectos kurdos de los cuales hablaremos después. ¿Y quién canta esta canción? Pues Sharif Omeri. Sharif Omeri es un rapero. Es un rapero del Kurdistán Occidental, Kamisli, y que habla sobre todo en la mayor parte de sus canciones, su producción. Siempre había utilizado el rap como un vehículo para expresar sus inquietudes acerca de la injusticia social, ateísmo político, etc. ¿Qué ocurrió? Que cuando en 2011 se produjo el levantamiento social, mucha gente que ya le seguía, pues le encumbró y este tipo se hizo relativamente famoso dentro del activismo kurdo y en general en Oriente Medio, toda la gente que tiene relación con activismo político. En el último álbum de Serif Omeri, Lexin, que es el año 2016, producido además también por el imprescindible productor kurdo Renas Miran, del cual hablaremos también dentro de un rato, encontramos el tema Rojbala, Días vacíos, en el que menciona la palabra Kusike, perro, ya os digo. No me atrevo a traducir el texto, la estrofa en la que lo dice, porque me he tenido que ir al traductor online más famoso que todos conocéis, y lo que me daba, en fin, carecía por completo de todo sentido. Me da tres opciones y a cada cual era más grotesca que la anterior. Dice, no tiene que ser esto, veo por dónde va, pero no me atrevo a decir lo que está diciendo. Así que en un acto de fe os creéis que contiene esta palabra. Y bueno, de lo que sí sabemos es de qué va la canción, y efectivamente nos está hablando además específicamente de Rojava, y nos está hablando de una serie de símiles en los cuales utiliza todo el rato doble sentido, de aquí a estas traducciones locas que me daba el traductor de online. Y bueno, muchas veces no hace falta ni siquiera entender, ni siquiera en el rap, exactamente de lo que se está diciendo para entender de qué va la canción, de lo que nos está hablando. Así que Serif Omeri, Rojbala. كسوف الشمس كسوف القمر ماهي محل ايروس روج بالا روج بالا خل باز لدن هوارا روج بالا روج بالا بوي ليسكا دولارا روج بالا شباب عم بتهاجر من البطالة روج بالا لما بنر خدت على نسيبيني ام دين كشتن لتارا آمد و باطمان بو زندان نافچار ديوارا بناف مرنه ده امدجين ام ست سرينة ملتي بن دستو نزان هرکس ويد خابينة ويليلي حاحي اغلاس لا مارا بويا هرکس دزية دكه دنيا ولو بويا الشعب الذي رضي بالبضاعة الصينيين عليهم ان يرضوا بالحكام المستبدين الناس تهاجر حتى الطيور تغادر دوريات مخالفات تفجير وحواجز مياه غير صالحة للشرب بتاتا وناس لا تعرف الرحمة اطلاقا كذابون من ينادون بحقوق الانسان كرد بين قشتن انا الجزيرة وطن دهوك البرخودد صاخوطة من نجري كرد بساختي هاتن بشارتن اطفال كذب خداع تزوير وتهريب مظاهرات قمع اعتقالات وتخريب تشتي من افقاسة تشتي نخوش ديت انخضان من اما دفي اسمشي مو ببينم كردستان روج بالا روج بالا خل باز لدن هوارا روج بالا روج بالا بوي ليسكا دولارا روج بالا شباب عم بتهاجر من البطالة روج بالا لما بنر خدت على روج بالا روج بالا خل باز لدن هوارا روج بالا روج بالا بوي ليسكا دولارا روج بالا شباب عم بتهاجر من البطالة روج بالا لما بنر خدت على سوريا الله حاميها والناس يقتلوا فيها سوريا الله حاميها وحاميها حراميها الله سوريا حرية وبس والحرية أصبح حتى أرخص من الفجل والخس لك هز بس خلاص سكرت امك يا حقير هربت ع اوروبا وهلا عم بتنادي بالتغيير قبضتم المصاري واشعلتم النار الفتيل جعلتم الفقراء يدفعون ضريبة التخريب كانت مكة قريبة منكم ايها السوريين فلماذا ذهبتم الى بلاد الاوروبيين لم ارى سكينا من الذي يشرب الويسكي يفجر نفسه بين الناس البريئين انا الذي اقتل على يدي حكام العرب انا الذي تآمر عليه كل الغرب أنا السوري الكردي المتمرد أنا السوري الإرهابي المتشرد نساء اغتصبنا في المخيمات أشخاص يسرقون باسم المنظمات أين حقوق الإنسان؟ أين الجمعيات؟ شوارع مليئة بالفساد والنفايات روج بالا روج بالا خل باز لدن هوارا روج بالا روج بالا بوي ليسكا دولارا روج بالا شباب عم بتهاجر من البطالة روج بالا لما بنر خدت على روج بالا روج بالا خل باز لدن هوارا روج بالا روج بالا بوي ليسكا دولارا روج بالا شباب عم بتهاجر من البطالة روج بالا تي تي خدت على زيكزاك بضاعة الصينيين استيراد وتصدير الإرهابيين نساء اغتصبنا في المخيمات سوريا الله حاميها كسوف الشمس كسوف القمر هاي محل ايروس Bueno, bueno, bueno. Vamos a creernos que ha dicho perro, ¿eh? Sí, sí, lo ha dicho. Yo lo he oído. Yo lo he oído. Tú no, pero yo como si ya estoy en avanzado. Pues... Bueno, bueno, bueno. Bueno. Bueno, vamos a empezar con Sol, Estela y Daniel y Daniel, que están hoy aquí con nosotros en el estudio. Decíamos que ellos pertenecen al colectivo Rojava Azadi, un colectivo de apoyo a la causa kurda aquí en Madrid. Y bueno, pues como siempre decimos en este programa, la primera pregunta es obligada y en este caso... Yo creo que debe ser una pregunta de contexto. lección de geografía. Cuando estamos hablando del Kurdistán, por favor, centrarnos un poco de qué región estamos hablando, entre qué estados está repartida, cuánta gente comprende. Ya sabéis, eso que os preguntan en todas las charlas a las que vais, pues eso. Pues nada, eso, el Kurdistán está más o menos en lo que llaman la zona bíblica de la Biblia. Vamos, está entre cuatro estados, aunque ellos no, prefieren no nombrar a los estados, y entonces lo nombran de la manera kurda, ¿no? Que sería Rojava, que es la zona de Siria, sería Bakur, que es la zona de Turquía, sería Irán, que es la zona de Rojelat, y sería Irat, que es la zona de Bakur, ¿vale? Dentro de cada zona, lógicamente, viven un número distinto de kurdos. En la zona más gente vive de Kurdistán es en la zona de Turquía, que sería casi una cuarta parte de lo que compone el gobierno de Turquía, por esto que son 20 millones prácticamente lo que viven en la zona de Turquía, ¿vale? Y sería también casi una tercera parte de lo que compone el territorio de Turquía, ¿vale? Por lo que quiere decir que es una zona bastante importante, para que nos hagamos cuenta de lo que luego vamos a hablar de la zona de Turquía, ¿vale? Porque eso sí es muy importante saber que, claro, Turquía perdería casi una cuarta parte de su territorio, o sea, de su población, y una tercera parte de su territorio. No, al revés. Una tercera parte de su población. Y no, joder, me estoy liando. Sí, estaba bien. Luego, en Siria, es la zona que, bueno, más se conoce, porque a partir de que hubo un vacío de poder con lo que se llamó la Revolución de Colores, pues en el 19, en el julio del 19 del 2012, pues se hicieron una autodeterminación, y desde entonces están viviendo de forma independiente, vamos, o autónoma, vamos, y han creado o están llevando a cabo lo que es el proyecto del confederalismo democrático de manera directa, cosa que en Turquía, como está el gobierno turco, pues no lo pueden hacer, ¿no? En la zona de Irak, que es una zona que también se ha conocido porque hace poco hubo unas elecciones. Allí desde 2003 se también gobiernan de manera autónoma, o estaban gracias también al apoyo de Estados Unidos, pero lo que pasa es que allí no llevan directamente el confederalismo democrático. Allí lo que pasa es que, bueno, pues es un gobierno autónomo, pero es más neoliberal, viven prácticamente del petróleo, tienen, gracias al apoyo de Estados Unidos y de mismo Israel, pues bueno, pues viven de una manera más o menos, o vivían de una manera más o menos bien, quiero decir, y era como una especie de Edén dentro del pueblo kurdo. Y luego está la zona de Irán, que aunque también es importante, bueno, es una zona que es un estado teocrático. Y bueno, pues en esa zona pues no se conocen muchas cosas, porque el estado iraní es bastante cerrado y, bueno, no se conocen muchas cosas. Y más o menos esos son los cuatro estados donde convierten. También hay una pequeña zona en Armenia, y más o menos eso es luego que viven, o sea, están entre la zona de Taurus y Zagros, y entre la zona del río Sigris y Éufrates, lo que significa que es una zona hidrográficamente muy buena, que es prácticamente de donde todos los demás estados tienen la cuenca hidrográfica. De hecho, Turquía prácticamente todo el consumo de agua lo coge de la zona turca de Bakur. Y luego también es importante la zona petrolífera, porque es una zona petrolífera muy importante, y en Turquía y en Siria prácticamente el 100% del petróleo que se produce procede de las zonas tradicionalmente de población kurda. Y en Irak y en Irán no es tanto, pero tanto, es un 65 y un 55%, lo que viene a decir que, bueno, que es una zona económicamente muy importante, por eso, entre otras cosas, todas se la disputan. En 1920 hubo un tratado que fue el Tratado de Sèvres, después de la Primera Guerra Mundial, y en ese tratado en principio se reconocía una zona de un estado del Kurdistán. Luego, más tarde, cuando se, entre otras cosas, porque se descubrió petróleo en esas zonas, pues, y también porque el Estado turco estaba en pleno imperialismo, pues se volvió a replantear el tratado y se cambió a lo que fue el tratado de Lausana, que dejó de lado el estado kurdo y se les dividió en esos cuatro estados que hemos dicho prácticamente, y más o menos eso es el... Sí, bueno, apuntar que los estados necesariamente no tendrían por qué perder territorio en cuanto que el confederalismo democrático apuesta por un autogobierno sin necesidad de entrar en conflicto con las fronteras geopolíticas, siempre y cuando respeten la autonomía como pueblo. Y también es importante destacar el tema de todos los kurdos que están en el exilio, que es un porcentaje muy muy amplio de la población, que la mayoría está en los países del norte de Europa y siguen haciendo un curro brutal con los compas y las compas que están en el territorio del Kurdistán. ¿De cuánta gente estamos hablando de esta comunidad kurda en el exilio? Más o menos. Estamos hablando especialmente en Alemania de unos 4 millones de personas, más o menos. Y luego ya en otros países europeos, en torno a medio millón a un millón en el exilio, en el exterior, ¿no? Por aportar una cosa más, tendemos a pensar que el mundo es como es sin planteárnoslo. Fijaos si tenemos problemas territoriales en España todavía sin resolver. Y bueno, miramos los mapas de África, miramos los mapas de Oriente Medio, incluso de América Latina, y tampoco nos planteamos mucho por qué son como son. Y España, que se ha construido como se ha construido, bueno, al fin y al cabo podemos los pueblos de España tener una cierta legitimidad en tener capacidad de decisión. Más allá de las fronteras europeas, los pueblos no han tenido ninguna capacidad de decisión sobre cómo querían organizarse. Y como ha comentado mi tocayo Daniel, desde hace 100 años que se desmorona allí el Imperio Otomano, llegamos los europeos con un mapa, con una escuadra, un cartabón y un lápiz y trazamos fronteras. Pues yo qué sé, la gente sabe por qué hoy Mosul está en Irak y no está en Siria. Bueno, pues por un tratado petrolífero entre Francia e Inglaterra. Punto. ¿Por qué, yo qué sé, Afganistán tiene, por hacer el símil con un perro y con lo canino, por qué Afganistán tiene un rabito que es como el de un perro? Bueno, pues porque el Imperio Británico y el Imperio Ruso trazaron así la frontera para no tener frontera directa uno con otro. Y preguntaron a alguien de allí, los paisanos o las paisanas, no, a nadie. Pues lo mismo con los kurdos y las kurdas, un pueblo con unas raíces históricas indoeuropeas, no son turcos, no son árabes, no son persas, y con un lenguaje, un idioma con raíces parecidas a muchas europeas, ¿no? Los números, los numerales se ven muy bien. Y al final, sometidos a una presión en un triángulo, como ha descrito Dani, un triángulo entre los turcos, entre los persas y los árabes, que les han negado siempre un poco su individualidad, ¿no? Su ser, ¿no? Y bueno, pues en esa lucha, estos últimos 100 años, una represión tremenda contra su lengua, contra su escritura, contra su cultura, música, etcétera. Resulta curioso cuando comentas la población kurda que vive en Alemania. Cualquier persona que haya estado en una gran ciudad alemana habrá visto, salta a la vista, un montón de población que aparentemente es turca. Si me dices que Alemania tiene 80 millones de habitantes y hay 4 millones de kurdos, toda aquella persona que tú hayas visto y pretendes entender que es turca probablemente sea kurda, lógicamente, porque 4 millones de kurdos son muchos millones de personas en Alemania. Flipa, ¿eh? Este dato es curioso. Sí, además, lo comentabas antes de el imperialismo de la escuadrilla del cartabón, pero también estamos hablando de Turquía, de Irán, estamos hablando de Siria. Esa zona geopolíticamente es un polvorín inmenso. Es un polvorín, has dicho tú también que es una zona muy rica, es una zona fluvial, hay recursos. Y curiosamente, la geopolítica, dependiendo del estado en el que se encuentren los kurdos, también es importante, porque por ejemplo en la zona de Irak nunca escuchamos ningún tipo de conflicto, y siempre que hablamos de conflicto kurdo, ahora con el tema de Siria sí que ha salido a la luz el asunto de Rojava, pero antes, hace 10 años, cuando íbamos a hablar de conflicto kurdo, solo escuchábamos hablar de Turquía y el Kurdistán, y ya está, era el conflicto armado que existía y que sigue existiendo. Perdón, un matiz, corrijo, se me ha ido la pinza un poco con los 4 millones de kurdos en Alemania. Es menos de un millón, y en total sí hay 4 millones efectivamente entre turcos y kurdos, ¿no? Que a veces los mezclamos. Menos de un millón, y en el resto de Europa de medio millón para arriba en los otros países europeos. Y perdón, como decías, es verdad, el conflicto kurdo-turco ha estado muy presente con el tema, especialmente con la lucha armada del PKK, pero ya venía de antes también en los otros kurdistanes. Por ejemplo, en la época de Saddam Hussein, todos recordamos los ataques químicos salvajes y auténticos crímenes contra la humanidad, en aquella época en que Saddam Hussein era aliado de Europa, de Occidente, ¿no? Y que muchas de sus armas químicas eran proporcionadas, incluso algunas de ellas, por España. La masacre de Halabja en el año 88, con 5.000 muertos en una población como Halabja y, bueno, con muchas otras poblaciones más. Y la resistencia armada desde mucho tiempo atrás. En el Kurdistán iraquí, al fin y al cabo, sí consiguieron una cierta autonomía gracias a esa lucha armada. Y de ahí viene la autonomía actual del Kurdistán iraquí, de los tiempos de Saddam Hussein, que ya se inició, pero la lucha armada también en el Kurdistán iraquí, en el iraní, en el sirio no, porque la represión fue de otro tipo, más no fue tan militar, pero vaya, en los otros tres Kurdistanes la lucha armada siempre ha estado muy presente, más silenciada en los medios occidentales. Sí, claro, por eso me refiero a la repercusión mediática que tenemos en Occidente de ellos, y yo siempre el conflicto con Turquía. Pues hay una cuestión con respecto a todo esto. Nos hemos situado geográficamente, sabemos dónde estamos. Me llama la atención, una pequeña cuña antes de que pasemos al siguiente bloque y nos centremos en Rojava. Habéis hecho una pequeña panorámica de carácter histórico. Si el pueblo kurdo tiene unas raíces profundas en el lugar, geográficamente hablando, que ocupan, mucho tiempo antes de que el Imperio Otomano fuera tal, las fronteras fueran trazadas por el colonialismo tal y como las conocemos hoy en día, el pueblo kurdo ocupaba la zona guay, para que nos entendamos del asunto. ¿Por qué sabéis, o se os ocurre, o tenéis algún indicio, por qué nunca fueron uno de los grandes imperios? ¿O formaron parte de ellos, o del pasado, o son un pueblo que llegó allí más tarde? Yo no tengo ni idea, o sea, ¿sabéis algo acerca de esto? Porque me resulta curioso que un pueblo que tenga una entidad tan fuerte como para hacerse oír a nivel internacional, machacado por las potencias que le rodean, y sin embargo, estando en el lugar donde está, que sí, no han sido aniquilados. Los turcos son han sido mala historia, muy de aniquilar a gente y de mandar a gente a donde, en fin, y sin embargo los kurdos han resistido y se mantienen ahí. Bueno, es un poco como los vascos, ¿no? Que ahí sobreviven, el pueblo vasco. Los kurdos están entroncados con el antiguo imperio medo. Parece que hay una ligazón. Por otro lado, ellos han estado muy apegados a su tierra, a sus montañas. No han salido, han sido muy... ¿cómo se dice? Bueno, sí, montañeses. Sí, eso es, montañeses así. Entre comillas, silvestrados, ¿no? No silvestrados, pero quiero decir que al final, de todas formas, en el Oriente Medio los imperios iban y venían, pero no había desplazamientos de poblaciones. Podemos hablar del Imperio Asirio, el Imperio Hitita, posteriormente ya el Imperio Bizantino, el Imperio Persa, el Imperio Otomano, pero no había un desplazamiento, es decir, los imperios. ¿Ocupaban? Claro, no había una colonización por expulsión del habitante, como hemos hecho los europeos habitualmente. Y tenemos ejemplos hoy, por ejemplo, en Palestina, ¿no? Desplazamiento del nativo para expulsarle. O hacíamos aquí los españoles en las islas del Caribe. Entonces, allí no se daba eso. Y no había tampoco una tendencia. El Imperio Otomano era un imperio muy rico en el cual se mantenían las libertades de idiomáticas, culturales de cada uno. Es a raíz de la descomposición del Imperio Otomano, a raíz de que se adquieren por otras culturas el concepto hegemónico de la nación-estado, y la nación-estado tal como lo entendemos en Europa, que es una de las peores exportaciones que hemos hecho Europa, la nación-estado concebida como uniforme, homogénea, excluyente en lo religioso, lo cultural, etcétera, pues eso lo hemos exportado, y ahí tenemos Ruanda, Burundi, o tenemos el conflicto turco-kurdo, ¿no? De al diferente en lo religioso, lo idiomático, lo cultural, acabar o asimilándole o expulsándole, y eso se da especialmente en el siglo XX, no antes. Que además los turcos, como dices, aprendieron bien el modelo europeo, y a principios del siglo XX, entre la década de los 20, el genocidio armenio, en el cual también el pueblo kurdo también fue afectado, mucha gente exiliada y mucha gente desaparecida también. Y alguna cómplice, quiero decir, el pueblo kurdo en sí mismo no es homogéneo, y ha habido élites kurdas también, que en aquel momento ya han pedido perdón por la cierta colaboración que tuvieron con los jóvenes turcos. Los jóvenes turcos era el grupo dominante en el Imperio Otomano en 1915, 1915, cuando el genocidio armenio, y las élites kurdas colaboraron de aquel genocidio armenio, y las personas hoy líderes que están ahí a cargo un poco del confederalismo democrático kurdo han pedido disculpas por lo que hicieron sus abuelos kurdos en aquel momento. Bien, ya tenemos todo situado. Sí. Estamos en el siglo XX, tenemos la posición geográfica, tenemos una perspectiva histórica. Vamos a entrar en materia. Si os parece, antes de entrar en materia, ponemos uno de los temas que nos habéis sugerido. Y además, comentaba Sol al principio del programa, cuando nos hemos visto, que bueno, que este tema concretamente os mola, o de mola especialmente, ¿no? Cece Sana Wandok, no sé cómo se pronuncia efectivamente o correctamente. O sea, yo tampoco sé muy bien cómo se pronuncia, pero es como un tema muy especial, porque cuando estuvimos con la brigada 19 de julio en el campo de refugiados de Makhmur, pues una de las compañeras que estaba con nosotras nos lo cantó y fue como muy especial. Y bueno, habla de los mártires y las mártires, que para ellas es una figura como muy central. Y a nosotras pues siempre fue una canción que nos gustaba mucho, y siempre que sonaba pues es como un poco emocionante. Pues vamos a verlo, a ver si se nos ponen los pelos como escorpiones. Şiyan nezik mayec berbange reştinere kolan sare baca şebes tiklasiman diler zebaye pişiyan nezik mayec berbange reştinere kolan sare bacar zanari hevale andok neviye şeyh zeyd baziz nalan ha ho deng jwen naye de rabın heval ne yar peveye zanari hevale andok neviye şeyh zeyd baziz nalan Eşin elem girti bir gedare Gotin zana birin dare Lüser mele andok şkur vadın ale Andok ri hevale zana Berkhidayı kamın dengi çiyaya Ha ho bilamem bimre gaz Seguimos aquí en este Barrio Canino, programa 230, hoy dedicado al Kurdistán, a la causa del pueblo kurdo y en particular a esa región que estábamos hablando, Rojava, en Siria, ¿no? La parte del Kurdistán que tocaría dentro del Estado sirio. Pues hemos hablado de las diferentes partes del Kurdistán. Vamos a centrarnos en Rojava, concretamente, ¿por qué? O sea, vamos a ir mejor que lo expliquemos nosotros, contándonos por qué Rojava y por qué no cualquiera de las otras zonas. Has dado unas pinceladas ya, Daniel, antes de que nos han dado ya una idea de geopolítica acerca del Kurdistán. Rojava tiene unas características y además también ha comentado antes Estela, yo creo, que hacen que tenga un cierto atractivo para un internacionalismo político. Introducirnos un poco en por qué. Bueno, a mí personalmente, aparte de que, bueno, en Rojava fue donde han podido llevar a la práctica el proyecto del confederalismo democrático, aunque no se gestó allí, porque se gestó en Turquía. Desde 1980 más o menos, el PKK o PKK, vamos, empezó con ese proyecto. En principio era un proyecto marxista-leninista y luego más adelante, a partir del 95, abandonaron un poquito las ideas del marxismo-leninismo y se centraron más en otro tipo de ideas, ¿no? A partir del encarcelamiento de Ocalan, o Calan, vamos, pues empezaron a llegarle textos y, bueno, pues empezó a hacer una mirada sobre todo a Murray Bookchin, ¿vale?, y al municipalismo libertario y al ecologismo social. Y entonces se enrollaba, a partir de que hubo lo de la Revolución de Colores y el gobierno sirio, por los ataques del ISIS o del Daesh, abandonó la zona y se hizo la autodeterminación, empezaron el proyecto a llevarlo a la práctica. Proyecto... Perdona, Daniel, estamos hablando de antes de ayer, o sea, de hace muy poco tiempo. Sí, hace 5 años prácticamente. Entonces, bueno, ellos en realidad, el PID ya se había montado en el 2005, ¿sabes? Lo que pasa es que llevarlo a la práctica... O sea, no es una cosa que venga de así de repente y salga así por las buenas. La magia. Era un proyecto político ya de hace tiempo. Lo que pasa es que, bueno, a partir de que pasó eso, bueno, pues se puso a llevar a la práctica. Bueno, y a mí personalmente lo que me gusta es que yo creo que han sabido dar con tres claves muy importantes. La primera, para mí, es que han visto que si quieres hacer una revolución, lo primero es que tienes que apoyar a toda la población. Ocalan y el confederalismo democrático dice que la primera nación oprimida es la nación femenina o la nación de la mujer. Uh-huh. Entonces, como bien he oído a una compañera que se llama Sara en alguna otra charla, ella lo ve muy importante porque además siempre se ha dicho que en otro tipo de revoluciones siempre se las ha dejado, bueno, ya eso para después, y allí no, y dijeron no, desde el principio vamos a empezar a hacer la revolución y vamos a dejar y a permitir y a, vamos a ver que las mujeres aportan y no aportan poco, aportan mucho y mucho, y además eso ha sido un cambio muy, muy importante. Entonces, todo lo que ha sido la revolución de la mujer ha sido muy importante. Las copresidencias viene a decir que donde hay un representante masculino, siempre hay como mínimo un representante femenino. Y siempre que hay una asamblea, las asambleas en principio eran el 45% masculinas, o sea, perdón, femeninas, ya les está llegando casi a la paridad. Luego, aparte, apuestan muy importante por el antiindustrialismo y el ecologismo, que para mí también personalmente es muy importante, porque visto está pues lo que estamos sufriendo, que ahora parece que todo el mundo se echa las manos a la cabeza con lo del ecologismo, cuando Murray Bookchin, precisamente, ya cuando hablaba del ecologismo hace mucho tiempo, parecía que estaba como que estaba loco, que era un apocalíptico y tal, ¿no? Y ahora pues, y luego otra cosa que también se ha demostrado, y además Ocalan lo dice: si queremos un socialismo, el socialismo y el Estado no pueden casar, no casan. O sea, socialismo y Estado no casan. O sea, no se puede llevar un socialismo siendo estatista. Esto parece increíble que lo tengan que decir. Socialismo y Estado no casan. Eso habría que explicárselo aquí en Europa a un montón de gente. En fin. Bueno, eso es lo que Ocalan, después de de varias autocríticas y tal, pues y el confederalismo democrático, pues ha llegado a eso. Ellos también se dieron cuenta que la lucha armada no habían llevado a grandes éxitos, sino que había llegado a más sacrificios y más, no sé cómo decirlo, más miseria al pueblo kurdo, y entonces intentar buscar una vía política. Más pérdidas que ganancias, quizá. Efectivamente. Entonces ellos han intentado buscar una vía diplomática. No rechazan la confrontación, pero siempre es una confrontación de autodefensa, no una confrontación directa como hacían antes con el PKK, ¿vale? Uh-huh. O sea, se abren las guerrillas maoístas sobre todo, y entonces, bueno, ya un eso de llevar la lucha constantemente. Ahora lo que ellos hacen es intentar la vía política siempre. Lo que pasa es, claro, siempre que les permitan hacer su vía, si, como está sucediendo ahora, hay una lucha directa, pues lógicamente se defienden. Uh-huh. No sé si queréis comentar. Sí, bueno, decir de cuando comentabas al principio de por qué Siria, Rojava parece que ha sido el único lugar en las revoluciones de las primaveras árabes, que llamaban de las revoluciones árabes, donde podemos decir que a lo mejor hemos encontrado un poco de luz al final del camino, porque, bueno, la verdad es que el resultado en otros lugares ha sido bastante desastroso. Cuando empiezan los levantamientos en Siria, que finalmente acaba en una guerra, se va movilizando el ejército hacia otros lugares. Entonces es el momento en que en que el pueblo de Rojava aprovecha para levantarse y para empezar una autoadministración y un autogobierno de la zona. Y bueno, también decir sobre lo que decía el compañero, que efectivamente sí, el Estado se presenta como la máxima opresión, que es una opresión que comienza con la opresión de la mujer y que se llega a normalizar con el paso del tiempo, con el desarrollo del tiempo, hasta institucionalizarse en el Estado. Sí, por un aporte muy rápido. ¿Por qué en Siria también Rojava, la parte kurda de Siria? Hay un momento de descomposición del Estado, como estaban diciendo mis compañeras, y claro, eso se produce en distintos momentos en la historia. La Comuna de París es otro ejemplo, en la Guerra Civil Española hay otro ejemplo, en los que ante una descomposición del Estado la gente decide cómo organizarse, y de una forma que nos puede sorprender bajo la arquitectura en la que vivimos actualmente, de un Estado con el peso que tiene, ¿no? Pero hay un éxito que a veces queda muy oculto, y es en el Kurdistán turco. Bajo ese peso de esa enorme arquitectura estatal opresora de las nacionalidades minoritarias o de otras culturas, también en Bakur, en el Kurdistán turco, se ha ido desarrollando estos años un proceso de autoconstrucción, autoorganización en los parámetros que decían mis compañeras, de antipatriarcado, de equilibrio en la responsabilidad de las tareas, etcétera. Todo eso se ha ido aplastando de nuevo por la represión de Erdogan, pero ahí está el semillero, a pesar de la destrucción de ciudades enteras como Hiroshima, que ha dejado Erdogan en el Kurdistán turco, pero ahí está el semillero y volverá a florecer, en este caso, bueno, bajo el peso, ya digo, de un Estado que nos puede sorprender, ¿no? Que se pueda construir eso bajo ese peso represor. Sí, yo quería decir lo que está diciendo, que a mí personalmente, a ver, lo de Siria es muy bonito, pero lo de Siria, entre comillas, es lo fácil. Lo fácil porque, lógicamente, ahí ha habido un vacío de poder y entonces ellos han podido desarrollar el proyecto. Lo de Turquía, para mí, me resulta mucho más interesante para ver lo que está sucediendo, porque ellos, desde ese régimen superopresor y tal, que es el de Turquía, ellos han tenido el valor y la capacidad para enfrentarse a él y organizarse intentar llevar a la práctica lo que es el municipalismo, que ellos no llaman municipalismo, llaman confederalismo democrático. Y sí, se presentan a elecciones, pero es unas elecciones que son, como he dicho, de copresidencias, intentan desde abajo ir organizándose hacia arriba, y eso yo creo que es lo verdaderamente interesante, porque es lo que nosotros, desde luego, difícilmente podremos ver una descomposición del Estado, o sea, que decir, un vacío de poder, pero lo difícil es lo que están intentando hacer y el enfrentamiento que están llevando de Turquía, que yo creo que es lo verdaderamente que nosotros podemos intentar más o menos imitar de cierta manera, ¿no? A mí lo que me... una de las cosas que más me intriga, que es toda esta semana que hemos estado leyendo sobre esto, es habéis dicho, Estela y Daniel, que en Rojava ha habido un vacío de poder y esto ha facilitado que había un proyecto político por debajo que ha florecido. Pero ¿por qué el proyecto político del confederalismo democrático ha calado tan y de dónde viene? Porque esto no también lo habéis apuntado, no surge de la noche a la mañana. Ha tenido que haber un recorrido de muchos, muchos años. Ganándose gente, ganándose adeptos, gente trabajando políticamente por detrás del Estado sirio, por detrás del Estado kurdo. ¿Qué es lo que hace que en esta zona del norte de Siria haya calado tanto estas ideas del confederalismo democrático? Y apunto más. Habéis mencionado a Murray Bookchain varias veces. ¿Cómo narices? Quiero decir, porque la mayor parte de la gente, y te voy a decir, activistas que conocemos aquí en Madrid, no tienen ni puñetera idea de quién es Murray Bookchin, cómo llega Murray Bookchin, sus teorías, a calar profundamente al literalmente otro lado del mundo. Porque este tipo es estadounidense, bueno, no es estadounidense, él era europeo, pero bueno, emigrado a Estados Unidos, en Estados Unidos desarrolla sus teorías porque acaban calando en el Kurdistán. Los postulados del PKK pasan, como han explicado antes, primero, de unas fuentes de los movimientos de anticolonización de los años 70, 80, movimientos de liberación nacional, la creación de nuevas naciones-estado, bajo un prisma marxista-leninista, como era el PKK, a entender que al final no cabe la posibilidad de un Estado kurdo. Porque al final, crear en la riqueza plural que tiene Oriente Medio, crear estados étnicamente hegemónicos, lo que al final supone es la exclusión de las demás etnias, grupos sociales. No voy a decir etnias, grupos sociales. Entonces estamos hablando de que en Oriente Medio, en el Kurdistán sirio, y no quiero monopolizar, que lo estoy haciendo mucho, voy a acabar ya, en el Kurdistán sirio no solo hay kurdos, es que hay población árabe, hay población de origen turcomana del antiguo Imperio Otomano, hay población de origen incluso chechena, hay población de muchas fuentes, ¿no? Yesidís, etcétera. Entonces, Asiria, al final querer hacer un estado turco como tal, buscar la independencia de forma clásica, lo que iba a llevar es una hegemonía sobre el resto de grupos sociales y un enfrentamiento. ¿Qué se postula? Ese confederalismo democrático en el cual un barrio kurdo vota igual y pesa igual su decisión que un barrio árabe que está al lado o que un barrio armenio que está al lado. Y de esa forma, de ese municipalismo democrático confederado, al final dar las herramientas de decisión a todos los grupos sociales que componen toda la sociedad, la riqueza de la sociedad de Oriente Medio, ¿no? Y esta forma de pensar, que luego lo contáis, es tan sencillo. Viendo el panorama en Oriente Medio, es como, no se os había ocurrido antes, troncos. O sea, que es como, me parece una solución brutal, ¿no? Dicho, es guay. Hasta donde conocéis, ¿ha calado bien? O sea, ¿ha tenido cierta...? No os hablo específicamente sobre el pueblo kurdo en Rojava, que dice, bueno, nuestras cabezas pensantes han dicho esto, a nosotros nos mola, pero al resto de plurietnias o plurigrupos sociales, ¿les ha parecido bien? ¿Les ha molado? No es fácil llegar y decir, bueno, pues ahora vamos a llegar y vamos a organizarnos de una manera. La gente normalmente no suele participar así, porque sí. O sea, se lanza, se toca, claro, se ve. O sea, ellos, por lo que yo tengo entendido, ellos iban a buscar a la gente para que participara en las asambleas. Una vez que participan y se les oye y ven que lo que dicen y lo que hablan se lleva a práctica y que sirve para algo, y lo que están haciendo lo están construyendo entre todos, dicen, joder, cómo mola esto. No sé si me explico. Sí, sí. Ahora, claro, al principio la gente, pues estamos acostumbrados a delegar. Así, claro. Entonces, claro, cuando llegan a una asamblea y ven que tienen voz la gente joven, los cristianos, los asirios, las mujeres, no sé, todo el mundo, y que todo el mundo, la voz vale prácticamente igual, y que se busca la representación de todo el mundo, tanto de la gente joven como de los cristianos, como de las etnias minoritarias, y se tienen todas en cuenta. Y luego no solamente eso, sino que se tiene en cuenta de que cuando, por ejemplo, se llega a una decisión de una asamblea superior, si una asamblea inferior no la quiere aceptar y quiere seguir su propio camino, se le respeta. Dicen, coño, esto parece que que no es lo de siempre, no es la imposición, es nosotros estamos decidiendo nuestro propio futuro. Y yo creo que eso poco a poco va calando y la gente pues dice, pues hombre, pues si nosotros podemos decidir si el precio del arroz, entre comillas, en nuestra población, pues puede ser X, porque claro, en más no podemos pagar, o si nuestra población decide que nosotros, la HPC o la policía, entre comillas, local, no queremos que vaya armada, porque no que nos gusta que la gente tenga el poder de un arma y decide pues en esa asamblea en concreto que no vayan armados, se les respeta, aunque el resto de las asambleas sí, pues hombre, pues dicen, pues esto parece que funciona. O sea, ellos siempre buscan el consenso, pero dentro de lo que es el consenso, cada asamblea desde abajo tiene la capacidad de decidir su propio camino, por decirlo de una manera, aunque lógicamente siempre se buscan que sean pues un pacto social y que sean más mayoritario, aunque si en un caso una asamblea decide que no quiere aceptar la decisión de la asamblea más general, pues se le respeta. A ver, no es de color de rosa y voy a ser muy breve. En el 15M nos dimos cuenta de que esa frase, ¿no?, que hay de lo malo de la democracia de verdad es todo el tiempo que nos lleva, ¿no?, el esfuerzo, no sé, hay una frase ahí muy de todo el esfuerzo y bueno, pues la democracia efectiva y radical lleva, es muy esforzada y muy trabajosa y hay que currársela mucho. Y a esto le vamos a unir que estamos en un entorno como es Oriente Medio muy reprimido por autoritarismos, por dictaduras, en el cual además hay un patriarcado en algunos casos extremo y en el cual se están intentando extender, persuadir y convencer a otras poblaciones, a otros grupos sociales, a pueblos recién conquistados de ISIS, Daesh, que a lo mejor incluso del ámbito rural, pues que no vivían incluso tan mal con ISIS o Daesh, porque eran, bueno, las costumbres con las que allí habían convivido siempre con el hijab, con el niqab, y entonces, bueno, pues tampoco era. Entonces, es un trabajazo, es complicado, hay resistencias, aquí también tenemos resistencias. Uf, y muchas. Entonces, incluso, pues, yo qué sé, funcionariado que trabaje bajo el Estado sirio, y pues tenemos ciudades como Kamislo en Rojava, en el Kurdistán sirio, que están partidas en dos. Hay media ciudad que apoya el confederalismo democrático del modelo kurdo y otra media ciudad que sigue leal al gobierno de Damasco. Entonces, bueno, esas peculiaridades. Si medio Madrid apoyara determinadas cosas, yo ya flipaba. Ya te lo digo. Va a poner otro tema y aprovechando ya que vamos a poner el tema que nos habéis sugerido, mi pronunciación, Cersa Sorese, es el himno del PKK. Habéis hablado del PKK varias veces, habéis hablado de Ocalan o Yalan, como se pronuncie. Antes de que pongamos este tema que nos habéis sugerido, y además también nos habéis sugerido por algo, evidentemente, habéis hablado de otros partidos políticos, de una orientación más marxista-leninista previa, hemos hablado del PKK, que trae unos determinados cambios con el confederalismo democrático. ¿Nace el confederalismo democrático con el PKK? No. Viene de la mano, hay un cambio dentro del PKK. Quiero decir, vamos a escuchar su himno, vamos a saber por qué, pero por preguntar. Hay una tesis, y es que viene del momento en el cual Ocalan es detenido, es expulsado de Siria, es detenido en Kenia, y entonces él en la cárcel, condenado a varias, primero a muerte y luego a cadena perpetua en una cárcel turca, pues empieza a cartearse con Murray Bookchin. Y entonces ahí parece que hay una revelación del gran líder hacia abajo, de oye, que vamos a cambiar el marxismo-leninismo por este municipalismo democrático en Oriente Medio, que lo vamos a llamar confederalismo democrático. Esa es tesis 1. La tesis 2 es que las bases, para empezar, el PKK no solo fundaron kurdos, también lo fundaron personas turcas en el grupo fundador. Entonces, hay, como en todo, como en el antipatriarcado del cual el PKK al final se va impregnando, hay un empuje de abajo arriba en adquirir o incorporar a las nuevas realidades de sobre el terreno de las cuestiones que faltaban. Y faltaba el antipatriarcado, faltaba el ecologismo, faltaba, en este caso, una integración o una inclusión mayor a otros grupos sociales y abandonar esa tesis del Estado-nación kurdo por una confederación de grupos sociales de Oriente Medio, ¿no? Y este es el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Pues vamos a escucharlo. خجور شفر دگرینه لقدن جیهان دنگ دلرزینه دیرو چر خجور شفر دگرینه لقدن جیهان دنگ دلرزینه دستاری برونه ترهر دهرینه کت خاری اونو کران شما داهل دینه دستاری برونه تر یاهر دهرینه کت خاری اونو کران شما داهل دینه شما داهل دینه شادیل خدا جنده دان سنبلا شاغد دان دنگ پارتیزان دل بای هر کان شاو دل چیان رابون سرپیان جنده کردستان دل بای هر کان شاو دل چیان رابو سرپیان جنده کردستان جنده کردستان رابو سرپیان جنده کردستان سرچیان دل دنال سور بر خدا جیان ناو دیوار زندان آهیا سرچیان دل دنال سور بر خدا جیان ری رو ناهی ری بر پیدا خونا شهیدان بری می فرد یا کاری کران فرد یا کاری کران ری رو ناهی ری بر پیدا خونا شهیدان خونا شهیدان ری بری می فرد یا کاری کران فرد یا کاری کران ری بری می فرد یا کاری کران Que sonaba era el himno del PKK, el Partido de los Trabajadores Kurdos, y seguimos en este barrio canino, 230, acompañados en el estudio de Sol, Estela, Daniel y Daniel, que forman parte del colectivo Rojava Azadi, aquí en Madrid, y que estamos hablando con ellos de todo lo que ocurre en el Kurdistán y particularmente en esta zona que hemos llamado Rojava. Sí, volvemos a la zona de Rojava y vamos a seguir por donde lo hemos dejado, más o menos. Porque estamos hablando de las resistencias que se está encontrando el proyecto del confederalismo democrático en la zona. Y ya habéis mencionado, por ejemplo, que una de las resistencias más activas es el rollo patriarcal extremo que tiene que haber allí, ¿no? Estamos hablando al final de una zona de influencia musulmana. no por ser musulmanos, porque estoy hablando de las... A ver, que me lío. En el fondo, el cristianismo, el judaísmo y el musulmanismo, el islamismo, son religiones patriarcales. Y donde se han impuesto, un régimen patriarcal. Aparte de los religiosos, seguramente hay sectores conservadores en la sociedad que tampoco ven con buenos ojos todo esto del confederalismo democrático, que suena como muy... suena libertario. Ahora, mucha gente a la que esto le patine. Mucha gente a la que llegas y dices, no solo los hombres y las mujeres somos iguales, sino que todos somos iguales. Tú que eres kurdo, tú que eres árabe y tú que eres armenio, todos tenéis la misma voz, todos tenéis el mismo voto. Entonces la gente se quedará diciendo de, no, esto no puede ser. Entonces, sobre el papel es fácil ganarse a la gente cuando ves que un proyecto político echa a andar, ¿no? Y ves que una asamblea funciona, hemos hablado antes. Pones una asamblea y dices, ah, pues tengo voz. Oye, pues igual esto es una buena forma de tirar para adelante. Pero desde el punto de vista de la gente que intenta imponer, entre comillas, este proyecto político, tiene que ser también muy duro cuando te encuentras a las resistencias, no recurrir al autoritarismo. Porque esto es una medida... Que es natural en todo el mundo, ¿no? Es decir, no, esto es así porque lo digo yo y punto. Entonces, ¿cómo se combaten, entre comillas, todos estos focos de resistencia que pueden surgir a la hora de implantar el proyecto del confederalismo democrático en la zona de Rojava? Es una cuestión que quiero, y además hacíamos el apunte antes de que prácticamente medio mundo está mirando lo que ocurre allí. Porque es un laboratorio. O sea, literalmente. O sea, coges una población, no hace muchos años, una población, unos nuevos postulados, se ponen en marcha, a ver qué pasa. Yo sobre lo que estáis hablando, es la autodefensa. Ellos no solamente lo ven desde el punto militar, entre comillas, también lo ven desde el punto político. Entonces, educacionalmente, lógicamente, lo que hacen es un esfuerzo político muy importante de que todo el mundo pues se lee los libros, hacen asambleas, hacen debates, hacen discusiones y vamos, que políticamente están muy politizados. Por ejemplo, allí la religión es un tema muy importante. Entonces, por ejemplo, a las mujeres, cuando una mujer tienen un problema con su padre porque su padre no le dejan ir a hablar con la, no le dejan a participar en la milicia, pues se acercan allí, hablan con ellas e intentan dialogar siempre. O sea, lo que siempre intentan es dialogar y llegar a un razonamiento. Por ejemplo, cuando llegan y dicen, tener en cuenta que Mahoma, pues a los 7 años, o sea, tenía una mujer que tenía 7 años o 14, ¿no? No sé cómo. Sí, sí. Como es. Entonces, o sea, lo que ellos crean es un debate y lo que buscan es darle la vuelta, entre comillas, a las cosas. Y bueno, es un sistema de debate y de constante autocrítica. Pero fíjate, aquí estás poniendo ya de relieve una forma de funcionamiento. Hemos visto movimientos políticos enormes que llegaron a crear revoluciones en países y casi en continentes que te decían, no, la religión es el opio del pueblo, prohibida. Entonces, es una población que su abuela, su tatarabuela, su más allá abuela, adoraba a la Virgen de la Greña Larga y ellas lo adoran porque es su tradición. Y de repente dicen, no, es que eso está prohibido. Esto te genera una confrontación directa con una nueva forma de pensar. Esto sí es así, como lo estás planteando, y ahí también era la pregunta que queríamos plantearos ahora. ¿Qué relación hay entre el confederalismo democrático y el Islam? Porque evidentemente están condenados a vivir en el mismo espacio geográfico. No solamente eso, condenados a vivir en un espacio en paz, sino que además nacen en un periodo de guerra religiosa, entre comillas, ¿no? Pero entre comillas religiosa porque es la excusa que se ha planteado sobre la mesa. El Estado Islámico son islamitas sunistas, de suní, y la mayoría del Kurdistán o la población kurda también lo es. O sea, eso es una cosa que la gente le choca bastante. Lo que pasa es que, bueno, es como si dijéramos, es que aquí todos los cristianos son del Ku Klux Klan. No, vamos a ver, o sea, hay cristianos y cristianos. O guerrilleros de Cristo Rey. Efectivamente. De todas formas, separaría dos dimensiones, ¿eh? O sea, lo que es la dimensión política del confederalismo democrático y la dimensión religiosa. Porque en Oriente Medio, realmente, la religión que tenía el vecino o la vecina era un problema personal de ese vecino y de esa vecina. El concepto que tenemos de Oriente Medio de fanatismo religioso es un concepto alimentado precisamente por el colonialismo occidental. Precisamente si allí conviven 5 religiones musulmanas, otras 6 religiones cristianas y otras 3 religiones que no son ni cristianas ni musulmanas en ese mosaico que es Oriente Medio, es porque nunca ha habido fundamentalismo religioso. Paradójicamente, aunque a mucha gente que esté escuchando el programa le suene raro, ¿ah, que no ha habido fundamentalismo religioso en Oriente Medio? No, no lo ha habido. Donde ha habido fundamentalismo religioso siempre ha sido en Occidente, que es el que lo ha exportado. Entonces, lo que está buscando el confederalismo democrático es volver a recuperar esas esencias y volver a separar los dos planos. Que lo religioso se quede en la casa de cada cual. Luego, no está enfrentado ni prohíbe. Exactamente. Esta es la clave. Que lo religioso se quede en la casa de cada cual. Da igual si eres un ichi, alevi, yasidí, cristiano, asirio, lo caldeo, lo que seas. Te quedas en tu casa, pero ahora para decidir sobre los problemas cotidianos, vente a la comisión de servicios, vente a la comisión de mujer, vente a la comisión de finanzas del barrio, vente a la comisión de salud, la educación, y vamos a sacar el barrio o la aldea adelante o la comuna adelante, ¿no? Y eso es lo que, y a partir de ahí hasta el cantón, y que en esa división que hacen, y la saquemos adelante de forma autoorganizada de abajo arriba. Un apuntillo solo, me ha flipado mucho lo de los cantones, porque claro, aquí en España el cantón que conocemos son los suizos, ¿no? Entonces de repente dices, Suiza, Kurdistán, dos modelos de cantones. Y yo lo veo así, uno y otro, y digo, sí, ahí todo el power. A mí una cosa que has levantado antes un cartel que decía, todo esto de lo que estamos hablando está ocurriendo, ha ocurrido dentro de una guerra contra el ISIS y contra el Daesh. Que esto ha sido también una de las cosas mediáticas del conflicto, cómo las milicias kurdas eran las que estaban echando a ISIS y a Daesh de la zona. Pero esto a mí además me lleva a otra cosa, y es que estamos hablando de que cuando se inicia la guerra civil en Siria, toda la zona de control de las milicias, todo entre comillas, era muy poca, eran unos cuantos pueblos. Durante esta guerra se retira el ejército sirio, llega ISIS, empieza un conflicto ahí, y las milicias van extendiendo el territorio. Pero, que también lo hemos apuntado antes, no es como las milicias van llegando, van arrasando y van imponiendo su ley, sino que las milicias son simplemente una forma de autodefensa. Las milicias llegan, liberan una zona y van a liberar la siguiente. No se quedan allí. Dicen, sois vosotros los que tenéis que construir esto de aquí. Apunte importante. Eso, esto es algo que a mí es una de las cosas que más me impresiona. Que en medio de un conflicto armado sean las propias milicias las que dicen, nuestro trabajo no es crear aquí una sociedad civil. Nosotros estamos liberando esta zona, ahora... Y probablemente tenga que ver con el éxito del asunto, ¿eh? No perder el tiempo en otras cosas que no tienen que ver con esto. Adoptamos las bases y a partir de las bases que os proponemos, vosotros ejercer vuestro poder político y autodeterminaros y crear vuestra propia forma de organizaros. Eso es muy importante, efectivamente. Claro, pero también es como muy importante señalar el hecho de que la guerrilla kurda sea tenga un componente ideológico tan potente, es también parte de lo que le da su fuerza, ¿sabes? O sea, yo creo como que se vio mucho dentro de las fronteras de Irak cuando el gobierno iraquí avanzaba y los peshmergas del KRG estaban como defendiendo la zona. Y es que se iban porque llevaban meses y meses sin cobrar y porque es como no voy a dar mi vida por esta cosa que no me da de comer y no me da nada. Sin embargo, fue la guerrilla la que realmente estuvo defendiendo y la que estuvo liberando toda esa zona, ¿no? En toda la zona, por ejemplo, de Kirkuk, que se vio muy claramente, ¿no? Entonces, como que eso también ayuda un mogollón a la fuerza que tiene la guerrilla. ¿Con quién me quedo? ¿Con los Palmegas o con las IPJ y las IPG? Pues, lógicamente, con la gente que sin cobrar y de forma voluntaria ha apostado su vida y se ha jugado su vida por mí. Y no solamente eso, sino que me ha llegado y me ha dicho, te puedes venir con nosotros, puedes venir a nuestra población y participar de manera igualitaria con nosotros. Pequeño apunte para todos nuestros oyentes. ¿Diferencias entre IPJ y IPG? Bueno, las IPJ son las unidades de defensa de la mujer, entonces son una unidad que es no mixta. Y las IPG son mixtas, hay tanto hombres como mujeres. Se ha oído hablar, aquellos más avanzados que leáis más, sabíais de lo que estabas hablando, para los demás, porque se ha comentado IPG y IPJ que tenemos que saber de lo que estamos hablando. Y tenemos apuntes por todas partes y todo cae en la pregunta que venía ahora. Hay unas declaraciones, entrevistas varias y medio ensayo de un antropólogo estadounidense, David Graeber, que establecía paralelismos que él veía bastante claros entre la revolución en Rojava y la revolución social en el 36, que tuvo su epicentro fuerte en Cataluña en la Guerra Civil Española. ¿Cómo veis esta afirmación? Teniendo en cuenta que había una ausencia de poder, ¿no? Había un gobierno de la República que se estaba retirando, aquí había un gobierno sirio que le estaba retirando, y de repente aparecen unas personas que ponen en marcha una idea. Bueno, me la pido esa, como dice. Bueno, pues yo es que soy muy apasionado del 36. Bueno, pues efectivamente eso es otra cosa. Es una casualidad, además, que las dos revoluciones, entre comillas, empiezan el 19 de julio. Entre otras cosas, por eso se llama la Brigada del 19 de julio, ¿vale? Y de hecho también es cierto que el movimiento del confederalismo democrático han mirado mucho y se ha fijado mucho también en lo que sucedió, porque es un espejo, en lo que se llama la Revolución Española, ¿vale? No es ninguna... Y que Murray Bookchin concretamente, era muy flipado del asunto. Efectivamente, Murray Bookchin participó aquí, lo que pasa es que él cuando estuvo aquí era bastante jovencito y no le dejaron participar de las milicias, ¿vale? Pero vamos, en 1936, efectivamente, después de un golpe de Estado que todos conocemos, puesto que vivimos aquí en el Reino de España, pues todos conocemos que lo que pasó. Entonces, en varios sitios, pero sobre todo en La Rosa de Fuego o Barcelona, pues ya estaban avisados, de hecho estaban preparados. Y en el momento en que, de hecho, primero pararon un primer golpe de Estado, que luego llegaron a parar, y luego después, cuando ya se realizó de manera más eficiente, sonaron las alarmas de las fábricas de Barcelona. Y entonces el pueblo en armas salió a la calle a defender la ciudad y consiguieron tomar la ciudad de Barcelona, lo que se llama el corto verano de la anarquía, ¿vale? Luego lo que pasa es que, bueno, con Pain y tal, pues traicionó el movimiento revolucionario anarquista español y, bueno, pues... Hubo muchos protagonistas. Sí, bueno, ahí, pues... El PSUV y tal, ahí es el Kurdistán, bueno, pues eso ha sido una cosa bastante más genérica y ha habido más consenso, entre comillas, y también es verdad que los medios actualmente no son los mismos que había antes, se ha visualizado más, aunque también es verdad que, lógicamente, la mayoría de los estados y los medios de comunicación no cuentan concretamente lo que está ocurriendo en Rojava. Por ejemplo, del tema de Irachi, que han hablado mucho, y sin embargo, de lo que está ocurriendo en Rojava, pues tampoco lo cuentan como lo que realmente está sucediendo, de forma de que allí no se está haciendo un proyecto estatista, sino que es un proyecto asambleario que tiene varias comisiones, entre comillas, y que va desde barrio a distrito, a ciudad y a cantón. Y no es un proyecto centralista, como es la mayoría de los estados. Y claro, eso es muy importante, ¿vale? Y sí que hay una... Bueno, de hecho, en Rojava se han fijado mucho en la España del 36 y la han tenido muy presente, y también se han fijado mucho en el proyecto zapatista, que surgió en el 2000, si no me equivoco, cuando iba a hacer otra cosa que mucha gente no se acuerda, cuando iba a salir el Tratado Internacional de Canadá, Estados Unidos y México, se pusieron en arma precisamente porque vieron que era un tratado que los iban a machacar y tal, ¿no? Bueno, de hecho ellos tienen mucho contacto no solamente con los zapatistas, sino tienen también contacto, también se ha dicho, con los mapuches, con el pueblo palestino y con todos los pueblos en lucha, o todos los pueblos que no tienen, entre comillas, un estado o tienen estados opresores. De ahí el apoyo, ¿no? Que comentaba sobre al principio de todos los compañeros exiliados. El exilio no es un abandono, es trabajar desde fuera, ¿no? Y esta red de comunicación es imprescindible en este caso para estar todos sobre la mesa. Sobre esto que estábamos hablando en la relación, nos recomendamos para todas aquellas personas que sepáis inglés. Hay un artículo de David Graeber, que era este antropólogo del que hablábamos en The Guardian, que se tituló algo así de ¿por qué el mundo está ignorando lo que está pasando en la región del norte de Siria? Y en el que habla de su abuelo, estuvo en la guerra civil, combatiendo en el bando republicano, y establece todos estos paralelismos que estábamos haciendo entre la Cataluña del 36 y creo, el Rojava del 2010. De Tierra y Libertad lo publicaron. A mí, efectivamente, sí me falta un poco, sí que me falta un poco en este sentido, es decir, la similitud se ve en cuanto a liberar zonas, a colectivizar zonas, a autogestionarse, pero sin embargo lo que me falta, que me parece una diferencia fundamental entre lo que pasó en el 36 y lo que está pasando ahí, es que el 36 se internacionalizó muchísimo y lo de Kurdistán está pasando, lo de Rojava está pasando completamente desapercibido. O sea, el internacionalismo de hoy no tiene nada que ver con el internacionalismo de entonces. Incluso la Comuna de París nos dejó un simbolismo, ¿no? Nos dejó también la bandera roja y nos dejó otras cosas, y solo duró 2 meses apenas. Y sin embargo, el proyecto de confederalismo autoorganizado de Rojava, estamos hablando ya que va por su sexto año, y entre la indiferencia, ignorancia, la revolución silenciada, que hay un documental precisamente de David Oleguer, estoy tirando de memoria, bueno, La Revolución Silenciada, lo podéis encontrar en internet seguro, y así es, absolutamente silenciada, como decía Estela. Bueno, los motivos probablemente, no tengo ni idea, me imagino que tendrán que ver con el dominio de los medios de comunicación hegemónico a nivel mundial, ¿no? Es muy difícil luchar contra eso. Para eso estamos nosotros aquí. Estamos metiendo en nuestra cuña. Metemos nuestra cuña. Antes de que pongamos un tema, un pequeño apunte. Y esto es visto desde un punto de vista puramente libertario. Ahí, en 2017, leo, a ver si me corregís si no estoy correcto, las emisoras de radio y televisión vinculadas al PKK han aumentado hasta más de 20 estaciones de radio, 5 canales de televisión, Ronaji Televisión, Star Televisión, bueno, en fin. Todas ellas difunden los mismos discursos, modo de pensamiento, envían mensajes políticos, canciones revolucionarias, ahora hablaremos de la música kurda, que tiene un tema bastante importante, y ocupan una parte bastante considerable del tiempo de transmisión. ¿En qué medida, entendéis, y esto es una cuestión personal vuestra, no estoy hablando de nada más, que vos le cuartos opináis, en qué medida veis adoctrinamiento o fomento de la autocrítica de libertad del pensamiento? Y esto personalmente, no va más allá de vuestra opinión personal. Pero yo creo que en esta línea todos estos canales de televisión son una herramienta que han conseguido construir ellas con sus propias manos y con su propia financiación autónoma, para no tanto como para adoctrinar, sino para difundir y divulgar sus discursos y su forma de pensamiento, que es una cosa que está totalmente silenciada fuera de esos canales autónomos que tienen ellas. Uh-huh. Entonces, llamarlo adoctrinamiento, pues yo, o sea, quiero decir, que yo no lo haría. Entiendo que a lo mejor otras personas desde otro punto de vista podrían hacerlo, pues podrían. Mm-hmm. Yo no creo que fuese adoctrinamiento, sino divulgación de sus propios pensamientos. Ahí va, la diferencia entre el adoctrinamiento y la divulgación, sí, o el fomento. Incluso cuando hablas de este programa que hacemos, no he intentado adoctrinar a nadie, es decir, cuentas cosas. Y la gente que se monte su película en su cabeza, ¿no? Ahí me iba, ¿no? Un poco de cómo veis, desde vuestra opinión personal, ¿eh? Hay un dicho que dice, ¿qué hace un anarquista en el desierto? Dicen, un periódico. Sí. De todas formas, si intentásemos imaginar la Guerra Civil Española con canales de televisión, entonces, ¿no? Imaginemos que hubiera en el bando republicano, pues, varios canales, alguno, pues, por los partidos... Me imagino algunos que serían horribles. Claro, pero imaginemos, ¿no? Por un momento, todas las canciones, toda la iconografía, la estética y tal, que la recordamos y la vivimos también con mucho cariño y amor, ¿no? Pues que probablemente estaríamos hablando de 24 horas seguidas, aquella música, canciones para después de una guerra y todo aquello, ¿no? Y mucho gallo negro, gallo rojo, o a las barricadas o no sé qué, y ahí la carta de ajuste pues serían esas canciones y los programas comenzarían con esa, o sea, al final, y porque es que están en medio de una guerra y hay muchas mártires, muchas hijas, hijos, padres y madres que han muerto peleando contra Daesh en algunos casos, peleando contra otros grupos terroristas de etiquetas cambiantes, peleando ahora pues en bombardeos contra el Estado turco o contra sus mercenarios. Entonces están dejando mucha piel y esa iconografía al final es inevitable. La iconografía. Pero la iconografía hoy en día, alguien que venga de Ciudadanos te va a llamar a esto marketing. Y tú lo puedes llamar iconografía, claro, ¿no? Evidentemente, o lo puedes llamar adoctrinamiento, o lo puedes llamar fomento y divulgación del pensamiento. Hay una cuestión que a mí me... Claro, yo no he estado allí, no he oído esas emisoras, pero he investigado la música. Y aquí he encontrado mi paz espiritual con respecto al Kurdistán. Tú puedes oír el himno del PKK, pero vas a encontrar un montón de gente que habla de problemas reales de la población y no tienen ninguna pinta de panfleto lo que están diciendo, ¿eh? A mí esto me ha dado bastante paz espiritual encontrarlo. Vamos a poner el tema, otro tema de los que nos habéis sugerido, de IPS y Jin Guerrilla, Jenny Sarkisi, de 2016. Este tema, ¿por qué nos lo sugeríais? Se habla de estas milicias de jóvenes, mixtas y de mujeres, y que se levantaron hace 3 años en Bakur contra el ejército turco. Y bueno, esta es en honor a estas guerrillas mixtas. Cuando yo oigo esto, y aquí venía un poco toda la historia, entonces, siempre que haces una canción como a los mártires, tal, siempre tiene una... Hay formas de enfocarlo, ¿no? Porque a mí me viene a la cabeza un montón de canciones que yo conozco que hablan de gente que murió, que te tocan mucho, me toca la patata, ¿no? Como dicen, o... recuerdo canciones que hablan de mártires que digo, joder, esto no hay quien se lo trague, es un tostón horrible y huele a ladrillazo adoctrinador. De ahí venía un poco la pregunta que lanzábamos al principio. ¿Queréis comentarnos algo acerca de este tema? Pues vamos a escucharlo entonces. Jin Guerrilla, Jenny Sarkisi, de 2016. Oh, estamos aprendiendo un montón hoy de este rollo kurdo, y una de las cosas que nos vamos a llevar también como aprendizaje es que hacer una canción a los mártires no tiene que ser nada nostálgico, ni penoso, ni nada, y que puede tener un ritmazo para mover el bullarengue. No, sí, nos estábamos viniendo arriba. Me cuesta decirlo porque estamos hablando de los mártires, pero es que la verdad es que esto anima, claro, vaya. Yo me he quedado en la mente con esa imagen que decía Sol, que me evocaba de los canales de televisión en los que salían videoclips, en los que salían bailando guerrilleros. Es que esto lo estaba contando fuera de micrófono, sí, amigo. Sí, ¿eh? Sí, pero vamos a desvelar ahí. Y claro, mientras estaba oyendo esta canción, me estaba imaginando eso y estaba imaginándome una coreografía como muy Bollywood, ¿sabes? Pero con guerrilleros en el monte. Entonces, me estaban viniendo imágenes muy extrañas a la mente que no sé si encajan un poco con estos videoclips que tú... Seguramente se acerquen bastante a la realidad de los videoclips. Bueno, no deja de ser pintoresco el asunto del ritmo que llevan estos, ¿eh? Sí. Pues vamos a cambiar de tercio y vamos a meternos directamente en el tema... Mujeres en Rojava. Es lo primero que habéis comentado, y es además lo que, bueno, primero de los tres puntos que nos había comentado Daniel, el primero y que más llama la atención. Y si habíamos dicho que en el activismo político mundial estaba con el ojo puesto en Rojava, probablemente uno de los puntos clave del asunto sea este, ¿no? La prensa liberal, la prensa, en fin, todo esto obvia este tema, pero siempre que sacamos el tema del Kurdistán, hablamos del confederalismo y de Rojava, de lo que estamos hablando específicamente es del papel predominante que se ha dado a la mujer allí. Esto para mí, comentabais que había sido una posición clave del que el PKK había planteado en el modo de funcionamiento. Y hemos dado unas pinceladas de cómo se había intentado llegar a un pueblo, decirle a la gente esto cómo funciona. Pero vamos a ir un poquito más atrás. De la gente que se compromete con el movimiento político, con la lucha, la forma de funcionamiento en cuanto se dijo no, esto tiene que haber 50-50 en todas partes. Fliparon, funcionó bien. Estamos hablando de guerrillas mixtas, guerrillas no mixtas. Se ha visto mucho en televisión las guerrillas de mujeres y esto ha flipado bastante a la gente en todo el mundo. Luego toda esa teoría acerca de que si el ISIS le matan a mujeres, bla, bla, bla, etcétera, que es más folclorista que otra cosa, pero que lo que importa es acerca de que las mujeres han tomado el mando de tema militar, aparecen, funcionan y están igual que podría ser cualquier otro grupo de guerrilleros que estuviera tradicionalmente formado por hombres, ¿no? Como contándonos un poco acerca de todo esto. Bueno, yo como creo que es como muy relevante destacar la figura de Sakine Jansis, que es una de las fundadoras del PKK y es una de las personas que más luchó por la liberación de la mujer desde el principio y siempre luchó muchísimo porque el posicionamiento de la mujer en todas las estructuras del PKK estuviese igualado al de los hombres, ¿no? Entonces, esta figura yo creo que, bueno, que no tenemos que olvidarla y que ayudó un mogollón. Y también sí que es verdad que el PKK era un partido que tenía un líder, que era Öcalan, y entonces Öcalan desde el principio, desde que Sakine lo comentaba y desde el principio de la fundación del PKK lo vio bastante claro y lo incorporó como suyo y vio claramente que la opresión de la mujer era un tema fundamental. Y una cosa que se decía entonces y que se sigue diciendo ahora es que no hay liberación del Kurdistán si no hay liberación de la mujer. Eso es como un lema clave, ¿no? Y es un poco parte de todo este fundamento. Entonces, bueno, es que como has hecho como un repaso, claro, como sí. Muy global, lanzado, ¿no? Entonces, lanzado, como un mogollón de cosas, ¿no? Entonces, sí que es importante dentro de esa teoría que tienen como varios pasos dentro del camino hacia la igualdad, ¿no? Entonces, a día de hoy nos encontraríamos como en la primera fase, que es como la desigualdad. Entonces, lo que dice Öcalan es que tiene que haber una ruptura, un proceso de ruptura en el que hombres y mujeres se separen. En este proceso de ruptura, los hombres van a ver todas las labores invisibilizadas que estaban haciendo las mujeres, van a ser capaces de hacerlas y darse cuenta de realmente el trabajo que estaban haciendo. Y por otro lado, las mujeres van a poder tomar el poder y el control de sus vidas y entonces se van a ver pues muchísimo más empoderadas en espacios de seguridad, como son los espacios no mixtos. Una vez, que ese es el proceso un poco en el que están a día de hoy, ¿no? Con la creación de milicias no mixtas, espacios no mixtos y demás. Entonces, una vez ese proceso de ruptura se haya completado y podamos decir que bueno, que ambas partes han sido capaces de valorar todo el trabajo, entonces podrá haber una unión otra vez y una reconciliación de ambos géneros que entonces, bueno, pues que ya caminen en igualdad, ¿no? Claro, claro, y entonces ya podrá haber una igualdad, entonces es un poco... Bastante flipante ese tema de la ruptura o de la separación espacial. No se dan plazos, ¿no? Se dice cuando esto funcione, funciona. Es un proceso, al fin y al cabo. Claro. De hecho, es que la mujer se sitúa en las bases del confederalismo democrático como que la liberación, es decir, la mujer representa la liberación social, por así decir, en tanto que el patriarcado se sitúa como el principio, o sea, digamos que toda la opresión social lo sitúan que comienza con la mujer, es decir, comienza con la mujer porque es una opresión que es tanto mental como física, que tiene todas las dimensiones, que ocurre en casa, que ocurre en la familia, que después se representa en todos los demás ámbitos, y es como decía antes, esa violencia que poco a poco se va institucionalizando con el paso del tiempo, pues hasta que ya llega a ser patriarcado. Entonces, la liberación de la mujer es un pilar básico en el sentido que la liberación de la mujer supondría la liberación social, el fin de una opresión completamente naturalizada y sistémica socialmente hablando. A mí eso me parece muy alucinante porque es algo que las feministas en Occidente llevan mucho tiempo diciendo, que la principal opresión que sufre nuestra sociedad es el patriarcado, y eso no se ha asumido todavía, no se ha asumido en los movimientos revolucionarios, en los movimientos de izquierda, porque siempre sigue saliendo, no, es que es el capitalismo, no, es que es tal, no, es que es cual. Yo en eso, si me permitís, iba a decir que siempre se dice, no, la primera opresión es la de clase, sí, pero es que las mujeres sufren la opresión de clase y sufren la opresión por ser mujer. La primera opresión es la opresión racial, sí, pero es que las mujeres sufren la opresión racial y la opresión por ser mujer. Lógicamente, como decía Ocalán, la primera opresión que se sufre es la primera, es el polo de la mujer, porque claro, como bien le están diciendo aquí las compañeras, esa opresión la sufren en su misma casa, en su mismo barrio, y son sus mismas compañeras y las mismas personas que viven a tu alrededor las que lo sufren. No son gente extraña. O sea, yo no digo, es que los negros, entre comillas, porque yo no conozco a los... O sea, puedo tener amigos negros o tal, pero no convivo con ellos diariamente. Sin embargo, todo hombre convive con mujeres y todas mujeres conviven con un hombre. O sea, es que es este 50% o más, el 52% de las mujeres. Luego, hay otra cosa que me gustaría comentar, es que las mujeres del PKK no fue directamente, o sea, en el 98 ellas quisieron crear una decisión, entre comillas, de lo que está diciendo, ¿no? De una milicia de mujeres, y las encerraron, o sea, las encerraron. No fue una cosa así, ala, o lo damos, no, tuvieron que luchar por ello, como se lucha por la mayoría de las cosas. Y después de 5 meses, me parece que fue, ¿no? Contadlo vosotras, si lo sabes mejor. O sea, yo no me sé cómo los detalles técnicos, o sea, que te lo sabes, puedes decir, pero sí que es verdad que obviamente no es un proceso fácil, no es un proceso fácil para nada, y ha sido una lucha constante, pues como es aquí también el patriarcado, ¿no? Que al fin y al cabo... Y que claro que los hombres allí nos de repente, oh Dios mío, de verdad estamos oprimiendo a las mujeres, no nos habíamos dado cuenta nunca, ¿sabes? Pues no, ellas están teniendo un montón de problemas y esta fase de ruptura, creo que podemos aprender muchísimo del trabajo que están haciendo allí las compañeras. Y es que claro, ese proceso de ruptura para ellas en realidad ha sido bastante sencillo. Imaginaoslo aquí con las dificultades que tiene la gente creando espacios no mixtos. O sea, como hacéis la similitud, y aquí a la gente le cuesta hacer espacios no mixtos y son no cuestionados, mogollón. O sea, son súper cuestionados. Entonces, como que darle una vuelta a esto. Y con el tema también de la ruptura, sí que quería contar una cosa que es muy interesante, que están llevando a cabo las compañeras kurdas, que es el tema de genealogy. Genealogy es... Gen significa mujer, entonces genealogy es la ciencia de la mujer. Y bueno, es todo un estudio que están llevando a cabo sobre el rol de la mujer, qué es ser mujer, qué significa ser mujer, y a la vez cuál ha sido el papel que han llevado a cabo las mujeres a todo lo largo de la historia, ¿no? Porque es lo que dicen, es la historia que conocemos es una historia escrita por hombres, con lo cual solamente se posicionan hombres en ella. Entonces ellas pues quieren hacer una lectura desde una perspectiva de género. Y el curro que están haciendo es impresionante, la verdad, en esta línea. O sea, eso es un poco como la hair story de las feministas occidentales, en el fondo. Suele contar que la historia siempre la cuentan los ganadores, ¿no? Siempre se dice que la historia la cuenta, bueno, pues siempre se ha comentado de que hay una historia que la cuenta la gente de abajo, ¿no? Pues esto es darle la vuelta y contar que la historia la cuentan las mujeres, no lo que tradicionalmente le cuenta, que siempre lo cuentan los hombres. Y los que hacen los libros y lo que cuentan la historia, si tradicionalmente se omite o directamente se pasa directamente de ellas, pues es la mujer. Entonces ellas lo que han hecho es releerse toda esa historia o verla y darle la vuelta y contarlo desde el punto de vista de la mujer, y me parece genial, sinceramente. A ver, a mí un punto que me parece muy interesante también y que solo ha comentado, que yo creo que empieza a funcionar muy bien con los espacios no mixtos y que hay una diferencia importante aquí, o sea, lo que comentábamos antes, ¿no? Aquí también nos cuesta mogollón, entonces ahí, claro, ahí no es nada fácil. Pero yo creo que algo que están haciendo muy bien es esa insistencia en los espacios no mixtos, en el sentido de que están obligando a tratar un tema que aquí no acaba de calar, que son las masculinidades. Es decir, nosotros el tema contra el patriarcado y el tema del feminismo lo llevamos muy bien, pero parece que sigue recayendo todo en nosotras y en apoyarnos a nosotras, pero no hay una revisión del hombre. Y sin embargo, ahí sí que está habiendo una revisión del hombre y sí que está habiendo un... bueno, tenemos que comprender que tenemos ciertos privilegios que nos los tenemos que quitar. Una de las formas de hacerlo es que las mujeres van a tener su espacio, van a hacer sus tareas y nos vamos a dar cuenta de que nosotros tenemos que hacer esas tareas, que son esas tareas invisibilizadas de las que tanto se habla. Y en ese sentido, bueno, que me parece un punto fundamental en ese sentido, por eso, porque pueden avanzar en un plano fundamental, como viene a ser el trabajar también las masculinidades, perdón, al mismo tiempo que el feminismo. Sin embargo, curiosamente, según lo estabais contando, estaba diciendo, joder, qué interesante y qué flipante. Pero me da por pensar que hay en mi visión, que esto es una visión personal del mundo islámico. El mundo islámico mantiene hoy, el mundo islámico patriarcal, espacios no mixtos. Y me estoy pensando aquí en España, hoy en día, y no soy capaz de identificar mucho espacio no mixto. Entonces, quiero decir que igual les costó menos todavía. Es decir, tú vas a la mezquita como mujer, vas a un lado, si vas a la mezquita como hombre, vas a otro lado. Y de repente te plantea un espacio no mixto de carácter político, igual te entra mejor, ¿eh? Porque aquí, curiosamente, cuando montabas una cupa en el año 94 y decías, queremos un espacio de mujeres, decían, ¿para qué? ¿No? Pues me acuerdo a una persona que le dices, no, es que yo voy a la mezquita todos los días como mujer sola, separada, pues quiero un espacio ahora de reflexión política para mí como mujer. Esto es una reflexión que no venía al pelo, ¿no? Pero que de repente digo, hostia, pues igual tiene algún sentido, ¿eh? Allí. Sí, no, claro, pero bueno, sí que puede ser que estén más acostumbrados en ciertos aspectos a esos espacios no mixtos. Aquí, bueno, únicamente se me ocurre a lo mejor los colegios por segregación. Ah, bueno, y tal. Claro, sí, lo colegio, pero claro, estamos ya hablando de todas las tareas, es decir, no solo en la militancia, la militancia está muy guay, que, o sea, el tema de partidos políticos que solo estén las mujeres, es decir, organizaciones en las que solo estén las mujeres, pero claro, después está ya todo el tema de todas esas tareas que las mujeres hacen de cuidados que recaen sobre los hombres, que pasan a recaer sobre los hombres y que se dan cuenta porque lo tienen que llevar a cabo ellos. Y yo quería incidir un poco más en este espacio, esos espacios no mixtos. Cuando hablamos de milicias, es bastante evidente. Tenemos un grupo de guerrilleros, un grupo de guerrilleras, tienen sus acciones, funcionan, sus asambleas internas. Pero cuando hablamos en una población, también se trabaja con grupos no mixtos en poblaciones, en las tomas de decisiones asamblearias, etcétera. Igual. Mira, pues te puedo poner el ejemplo de Makmur, que es el campo de refugiadas que os contaba antes, que es el campo de refugiadas que visitamos en la brigada 19 de julio. Entonces, en general, cómo se funciona es que hay una asamblea general y es mixta, ¿vale? Hay como toda una línea de organización mixta y luego hay toda una línea de organización no mixta. Hay una asamblea de mujeres con coordinadoras de mujeres, casas de mujeres. Entonces, todo es, bueno, tienen como una forma autónoma de gestionar sus problemas, sus dificultades. Pues en Makmur estaban creando cooperativas no mixtas, tenían asambleas de jóvenes no mixtas. O sea, en realidad sí que es verdad que bueno, una crítica que tiene todo este sistema es que duplica el trabajo a la mujer. Eso es verdad. Pero también no tenemos que olvidar que estos espacios no mixtos te dotan de una seguridad y te dotan de una autonomía que luego te ayuda muchísimo para estar en los espacios mixtos, ¿no? Y todo el trabajo que las compañías están haciendo en los espacios no mixtos, pues es que es, o sea, es el doble de curro, es que es duplicar curro. Pero más trabajo no es peor, o sea, no tiene por qué ser peor más trabajo, si tiene un porqué. Voy a hacer un inciso y voy a hacer un abuso patriarcal metiéndome en esta charla. Yo quiero que la gente intente visualizar lo potente que es. En medio de las montañas de Kandil, del norte de Irak, del Kurdistán iraquí, que por la mañana, al amanecer, los compañeros guerrilleros se desplacen a donde están las compañeras guerrilleras a recibir un curso de, como ha explicado Sol, de genealogía, que es un revisionismo histórico completamente de la historia, la cultura, la economía, desde el punto de vista de lo que aquí llamaríamos feminista. Allí no se emplea el término feminista porque se entiende que es un occidentalismo, y un revisionismo de toda la historia de la humanidad en todas sus dimensiones. A recibir un curso de eso, a recibir también o a dar a participar en cursos de crítica autocrítica, en plantear en qué me he equivocado, en qué os habéis equivocado, y a aprender a recibir la crítica de los demás y a asumir la propia, y sobre todo especialmente a someterse a un reciclaje de técnicas, o sea, son de técnicas antipatriarcales los hombres, y luego por la tarde de nuevo volver a su campamento. Eso es algo que aquí en esta sociedad de momento ni en los colectivos ni en los ámbitos que estamos ni nos lo planteamos. Pues si cuesta poner en marcha, si cuesta poner en marcha espacios no mixtos, ya espacios para que los hombres interioricen sus actitudes machistas siendo enseñados en ello por mujeres, es que eso ya es de... Pero es que es muy fuerte, ¿no? Sí, sí, sí, por eso. Claro, que es que eso final, es lo que hay que hacer y lo claro, es. Al final pero... somos nosotras las que sufrimos la opresión y encima las que tenemos que duplicar nuestro curro porque sufrimos esta opresión. Y levantarnos, ¿no? En vez de ser la persona opresora la que se da cuenta del privilegio que tiene y humildemente va a su compañera y le dice, sé el privilegio que tengo y entonces, por favor, enséñame a no oprimirte. Es como muy heavy, ¿no? Encima aprende clases de autodefensa porque no está en nosotros el reducir nuestra violencia, sino que tú tienes que aprender a defenderte, ¿no? O sea, es que... Y leíamos que esto a ver aquí, esto si lo pusiéramos en internet te iban a saltar aquí machirulos a tope. Zonas controladas por el movimiento kurdo, existen tribunales de justicia formados exclusivamente por mujeres para tratar casos de violencia machista. ¿Esto es así? Sí, esto es así. Y bueno, por ejemplo, es que hay una cosa que es muy interesante que están construyendo en Rojava, que es Jinwar, que es un pueblo no mixto y entero está siendo construido por mujeres. Claro, entonces, o sea, tienen como una diferencia muy clara entre que los temas de mujeres se tratan en mujeres. Entonces, entienden que un hombre no puede juzgar un caso de violencia machista. Sí, claro. Sí. O sea, no sé, es que dicho así suena como un poco obvio, bueno, suena, ¿no? Suena obvio, sí, ¿no? Me refería claro, cuando decía esto es así porque esto tú lo planteas aquí hoy. Sí, pero sí. Salta todo el mundo. Y te muerden. O sea, sí, pero mucha lógica. Sí, claro, es que ahí, es decir, el hecho de acabar con el dominio del hombre, acabar con el hombre dominante, ese es el significado de directamente de matar la dominación unilateral. Entonces es el principio del socialismo en ese sentido. Es el fin del fascismo. O sea, está en la base. Sí, sí, sí. Es interpretar claramente como el machismo como una forma clara de opresión equivalente al fascismo o cualquier otra. Sí, hay una frase, no sé si la conocéis, de Charles Fourier, que dice que para saber si una sociedad es libre solamente hay que ver la capacidad de libertad que tiene la mujer. Y en visión de la capacidad o la opresión que tiene la mujer, se puede ya ver cuál es la capacidad libertaria de esa sociedad en sí. No sé si la conocéis, esa frase. Muy buena. Y ya echa Fourier, ya tiene unos años. Pues también había una pincelada que queríamos también comentaros acerca de las guerrilleras y de las milicias formadas por mujeres. ¿Ha vendido guay? Es decir, es como un órgano de propaganda o de difusión de la lucha, de la idea. Estas milicias de mujeres han vendido perfectamente. Es decir, se han colado en noticiarios, se han colado en todas partes. ¿Tenéis conciencia de si esto se ha motivado? Es decir, las milicias de mujeres tienen un porqué y, no, y lo sabemos claro, pero si se ha fomentado en los medios de comunicación desde el mismo PKK o desde el movimiento esto hacia afuera porque vende guay, independientemente de que tenga una justificación para ellos, pero curiosamente, y esto es una reflexión mía personal, estos vídeos de esos memes que llegan por WhatsApp y tal, ¿no? Y aparecía este famoso que de esta mujer que disparaba, pero luego un balazo tiraba y no le daba y no sé, no sé cuántos tal. La reflexión que oías rápidamente de todos los hombres de alrededor era la mujer que dispara, mira, no sabe ni cogerle fusil, en fin, este tipo de gilipolleces, ¿no? Sin embargo, todo el mundo había visto que una mujer en Kurdistán luchaba, empuñaba un arma y tomaba posesión propia de su lucha contra quien estuviera oprimiendo, ¿no? Es una imagen súper potente y forma parte de esto que estábamos hablando de la invisibilización de la lucha del Kurdistán. Una de las claves de la poca ruptura que ha venido por la imagen de las mujeres guerrilleras, y esto es así. Yo creo que de todas formas se ha abusado por un conjunto de cuestiones. ¿Ha abusado desde dentro o desde fuera? No, desde fuera, por supuesto. Bien, bien, bien. No hay que olvidar el papel de la mujer, siempre ha estado presente, yo qué sé, Ludmila Pavlichenko en la Segunda Guerra Mundial, las mujeres en la guerrilla nicaragüense o en Vietnam. La cuestión es luego qué ocurría cuando acababa la guerra y compañera, vete a la cocina otra vez, ¿no? Que eso es el planteamiento que aquí está habitando. Pero todo este abuso que ha habido de la iconografía, de nuevo, de la joven kurda guapa, no sé qué, viene bajo una distorsión de los medios y del público consumidor occidental, bajo dos sesgos. Uno, el orientalismo, que desde Occidente tenemos de Oriente Medio, y segundo, el patriarcado morboso. No se plantean imágenes de mujeres de 50 y pico años, que están, no solo las IPJ, también están los comités de defensa populares en los barrios, en las comunas, etcétera. No, se plantean siempre las de las chicas guapas, etcétera, porque nos dan a los que dominamos los medios de comunicación y los replicamos aquí en Occidente ese punto morboso patriarcal y a la vez de esa mirada orientalista, ¿no? Es que es al final una obsesión por este fetichismo revolucionario como muy loco, sí, que hace que se pierda totalmente el contenido político del curro que hay detrás. Claro. O sea, se está vendiendo una imagen sin vender realmente lo que hay detrás. Entonces dudo mucho que esto venga por parte de las compañeras curas. No, bueno, como lo planteabas, ¿no? Lo dudo mogollón porque la base suya ideológica se pierde en eso que es en esa imagen. Claro, sí. Bueno, una de las imágenes más conocidas que tuvo mucha fama fue la de la Julia Robert kurda, ¿no? Julia Robert kurda, que bueno, que fue pues una chica kurda, pues que se la cargaron en el Daesh y que era muy guapa por lo visto. Vamos. Claro, pero estableces ese paralelismo y se acabó. Ya no estás leyendo lo que realmente está pasando. Es la prensa occidental que dice, ¿cómo consigo clics para que entre en mi noticia? Voy a poner esto y ya está. Sí que eso que has dicho tú, Sol, es de lo que una de las cosas que leí en una serie de artículos que publicaron en Picara Magazine sobre esto, que han publicado varios, y decían, precisamente, se habla de que están allí, se habla de que están luchando, salen muy guapas, salen con sus fusiles, pero en ningún artículo de la prensa liberal se habla de por qué están allí, qué es lo que han conseguido y por qué están combatiendo. Y cómo el apropiarse de espacios de lucha política empodera a las mujeres para que sigan su camino, básicamente. Es que es otra vez volver a objetivizar a la mujer, una vez más. Sí, totalmente. Es más, recuerdo un artículo en el cual ponían de relieve el hecho de que a un soldado del Daesh ser disparado por una mujer le supone un problema específico. Entonces, de nuevo, volvían a hacer de nuevo el mismo asunto, ¿no? Ya no era si por el hecho de si era guapa o no era guapa, sino porque era un objeto maldito de un hombre, sí, que es realmente el protagonista de la historia, ¿no? Bien, en fin, sí, queda claro. Voy a hacer un apunte. Al hilo de todo lo que estamos diciendo, quiero señalar la especial violencia con la que efectivamente se han tratado con las mujeres kurdas todas las milicias que allí pululan, desde Daesh hasta hasta las rebeldes, llamados rebeldes con etiquetas cambiantes. El caso de hoy, de una miliciana que anteayer, una miliciana kurda que en Afrin la mataron los mercenarios de Turquía, o las guerrillas que financia Turquía, y que la han descuartizado, poco más o menos, a esta mujer kurda que luchaba en las IPJ. Entonces la violencia, especialmente contra la mujer allí, es por parte de los enemigos armados, es doblemente violenta, ¿no? O sanguinaria, sádica. Madre mía, si nos preguntábamos cuando preparábamos todo esto si el motivo de que hubiese cuajado este discurso feminista era que quizá la sociedad de la zona de Kurdistán era menos patriarcal, entre comillas, o si había sido igual de difícil, pero vamos, ya vemos que nos está dejando muy claro que ha sido igual de difícil, sí. Que simplemente ha cuajado porque tienen más inteligencia política en ese sentido, simplemente. Bueno, vamos a... Un temita, ahora van nuestras propuestas musicales, a ver qué os parece. Vamos con uno de los temas. Este ya no es de los que nos habéis propuesto vosotras, sino que es... Esta ha sido lección nuestra. Pues vamos con Ala Riani, que es una mujer que nació en Mahabad, en el Kurdistán iraní, en 1980. En el 86 se exilia con sus padres por motivos políticos y desde la adolescencia hemos leído que combina su faceta como artista con la de activismo político en favor de los derechos del pueblo kurdo. Comenzó cantando en inglés en la adolescencia, pero desde hace unos años toda su producción musical íntegra es en kurdo. Y además ha centrado mucho en el folclore tradicional de su país. Por este motivo, en 2012 se trasladó a vivir al Kurdistán iraquí para desarrollar allí su carrera como actriz y cantante. Forma parte hoy en día del colectivo musical Denge Khan, en el que se encuentran músicos del Kurdistán y de Bretaña, que han actuado tanto allí como en Europa, concretamente en Francia. Nos ha parecido que tiene una voz y un talento musical excepcional, vamos. Sí, de hecho el tema con el que abríamos, el Lai Lai, que es un tema así muy mítico para en el kurdistán o para el activismo kurdistán, kurdo, la versión que habéis oído al principio del programa, si luego podéis oírlo en el podcast tranquilamente, es ella, es su voz y es bastante flipante, la verdad. Sí. Sí, sí, sí. Así que vamos a volver a meterla. Caprichito. Caprichito nuestro. Sí, sí, sí, sí, sí, totalmente. Grabó. Vamos a poner una versión de 2014. O sea, es un tema bastante reciencito. Que Ala grabó en kurdo del tema Ben Bet de la cantautora sueca Lisa Ekdahl. El tema es Que Desané. Stay. Impresionante, amigos. Alarriani, aparte de la voz bastante flipante que tiene, yo os digo, buscad el tema, os lo repetimos, cómo se llama, que es difícil, que, o sea, literalmente cómo se escribiría con K, que de Zané. Buscad el tema y seguramente el vuestro reproductor de vídeos musicales favorito os va a sugerir al lado la de la versión de la sueca original, poned las dos y flipad. O sea, decir, Alarriani, molas, tía. Molas mucho, mucho. En fin, vamos a continuar hablando de Kurdistán. Y no queríamos... El programa tiene una duración que siempre es más de la que debiéramos, pero no queremos que el programa se acabe sin hablar de la actualidad. Curiosamente, Barrio Canino es un programa que nunca pretendemos hablar de la actualidad, pero en este caso nos ha saltado en las narices. Sí. Tenemos un conflicto bastante fuerte ahora mismo, en este momento, o un recrudecimiento concretamente en la zona de Afrin. Y bueno, contándoos un poco qué es lo que está pasando, por qué Afrin es una zona estratégica, qué importancia tiene y qué importancia tiene tanto para el pueblo kurdo como para en toda esta guerra que estamos hablando con 18 actores distintos y 500 ejércitos de por medio, ¿por qué es un sitio importante Afrin en este momento? Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta que lo de Siria no ha sido nunca realmente una guerra civil, ha sido una tercera guerra mundial miniatura desde el primer momento. Segunda cuestión. Apunte, por Rusia, por los americanos, claro, por claro. Los israelíes, por los turcos y por todo. Arabia, ¿no? Saudí, Turquía, Qatar, financiando allí, porque hay tantos intereses oscuros y patéticos debajo, ¿no? Desde oleoductos hasta, perdón, gasoductos hasta otras cosas. Hasta egos, de todo. Entonces, la cuestión, en esta tercera guerra mundial, voy a intentar contarlo lo más telegráfico posible. En esta tercera guerra mundial, los kurdos y kurdas consiguen afrontar un proyecto de liberación de su territorio de las hordas terroristas, establecer a la vez un proyecto revolucionario, democracia radical, antipatriarcal, y para eso, a su vez, han sido ayudados, y esto es algo que se les ha criticado mucho, pues en algunos casos por Estados Unidos y en otros por Rusia. La zona kurda de Siria está desconectada, hay que pensar que es un poco la zona norte de Siria y no tiene una continuidad territorial. Hay un territorio desconectado de los dos territorios kurdos, uno se llama Afrin, el otro se llama Kobane y Yasira. Y es lo que llamábamos los cantones. Los cantones, eso es. En dos de esos cantones los kurdos están apoyados por Estados Unidos y en el otro cantón estaban apoyados por Rusia. Bueno, ese cantón que se llama Afrin ahora está siendo atacado vilmente por Turquía y por sus grupos mercenarios a sueldo, reciclados. No son más que gente que ha estado en Daesh, que ha estado en al-Nusra, al-Qaeda, que ahora se le recicla y se llama Ejército Libre Sirio y mañana me vuelvo a apuntar a ISIS o al-Qaeda. Hay gente que está ahora mismo hecho de su vida una profesión, ¿no? Y de rebanar cuellos, y si son de kurdas y kurdos especialmente, mejor, que están proponiendo un proyecto democrático y antipatriarcal, y entonces eso pues no va con nosotros. Definitiva, Ahora mismo los kurdos y kurdas sabían que en cualquier momento iban a ser abandonados por las potencias imperiales, que el apoyo táctico no era más que eso, un apoyo táctico mediático, y que se ha producido pues eso, esa suposición de abandono por parte de las potencias. Tanto Estados Unidos como Rusia les han abandonado y han permitido que Turquía, que ya permitieron que invadiese una zona del norte de Siria hace más de un año, pues ahora intente invadir este cantón kurdo donde se está llevando a cabo un espacio de convivencia en estos últimos años, donde han encontrado acogida decenas de miles de refugiados de otras partes de Siria, porque ha sido el sitio más pacífico en estos 7 años de guerra de toda Siria, el cantón de Afrin. Bueno, pues lo está masacrando ahora mismo Turquía con la complacencia de las dos superpotencias y sobre todo con el objetivo de aplastar el modelo democrático kurdo, porque sirve de ejemplo para el resto de Kurdistán, especialmente el Kurdistán turco, ¿no? Y no pueden permitir que exista ese éxito del proyecto kurdo. Es una cuestión esta que comentáis, que es bastante flipante. De nuevo, no te digo ya que la gente no conociera gran parte de lo que hemos estado hablando hoy en el programa, sino que a cualquier persona que le preguntes te dice: ¿hay una guerra en Siria? Sí, hay mucha gente luchando. Parece ser que hay varios ejércitos. Hay ISIS, ¿no? Hay algo del ISIS ahí, unos sirios, hay uno Al-Aqam, Al-Abad, no sé qué, si ese que es el que manda allí. Hay una confusión absoluta. Durante un montón de tiempo hemos asistido a noticias constantes en el telediario en las cuales no te enteras absolutamente de nada de lo que está pasando. Las fuerzas que, como comentaba Daniel, en este caso, se enfrentan en Siria, son representación de un conflicto geopolítico mucho más grande, en el cual los kurdos se ven inmersos en el corazón de la bestia en este momento, pero no es una cuestión accidental. Puede haber oleoductos, puede haber egos, puede haber posiciones geopolíticas estratégicas de estas de carácter militar, pero evidentemente, si para el resto del mundo la experiencia que está viviendo en Rojava es una experiencia, digamos, laboratorio, esto lo sabes tú y lo saben ellos también. O sea, esto no puedes dejar que continúe un camino así a ver qué pasa. Yo quería decir que, bueno, hace un tiempo Turquía estuvo en una operación que se llama Escudo de Éufrates, que lo que pretendía era precisamente que no se juntaran los tres cantones, ¿vale? En esta operación, básicamente, lo que se pretendía, o pretendía Turquía, es no perder ese pasillo por el que pasaban, supuestamente, vamos a decir supuestamente, como ese pasillo que comunica Turquía con Siria y con el Daesh o con el ISIS, vamos, que todo el mundo sabe que por ahí pasaba petróleo. Todo el mundo sabe que por ahí pasan gente que de repente se le veía un día en Siria con unas barbas y al día siguiente se le veía en un hospital curándose sin barba y eran el mismo. No sé si me explico más o menos lo que estoy intentando decir, ¿no? Entonces, a partir de esa operación de Escudo de Éufrates, que es lo que claramente querían crear un pasillo aéreo para no sé qué narices, pero wow, era clarísimo que lo que querían era permitir ese paso de la gente que era herida o tenía problemas en Siria, pudiera cruzar la frontera en Turquía para recuperarse y volver otra vez al frente, claramente. Afrin ha sido una zona donde la gente que huía del estado del ISIS o del Daesh en esa zona iba allí a pues de refugio, en una zona, como dijéramos, democrática, en la que allí se podían establecer. Y claro, eso llegó un momento que Estados Unidos, sorpresivamente, no se sabe muy bien por qué, dijo que iba a armar y apoyar y a generar una guerrilla o un ejército, apoyar al ejército kurdo, y eso fue la chispa, entre comillas, que dio pie a que de repente Rusia se alejara de la zona y Turquía dijera: voy a atacarlos a saco porque no están creando terroristas, hay un ejército terrorista enfrente de mis puertas, cosa que es absolutamente absurdo, vamos, desde mi punto de vista. Decir que que el Kurdistán es un ejército terrorista. Aparte que el único sitio donde se reconoce a las YPJ como terroristas es en Turquía. En el resto de los sitios solamente se ha reconocido por presiones de Turquía al PKK o al PKK. Las YPJ y las YPG no se han reconocido como, como propiamente terroristas, ¿vale? Y de repente eso parece que cambia de repente todo, y Turquía, que ya sabemos que está jugando a dos bandas, entre comillas, entre Rusia y Estados Unidos, y también hay que decir que hubo un intento de golpe de Estado en Turquía, y el promotor o el posible promotor es refugiado político en Estados Unidos. No sé si no lo hemos comentado. Y también se dice que fue Rusia el que avisó o alertó a Erdogan de ese posible golpe de Estado. Eso bueno, es que ahí hay un conglomerado de, ¿cómo decir? No sé cómo explicarlo. La clave del asunto, el resumen, en Turquía no ha pegado un tiro contra territorio sirio mientras ISIS ha dominado todo el territorio sirio, y cuando ha sido liberado de ISIS, gracias especialmente al esfuerzo de las kurdas y kurdos, es cuando Turquía se lía a dar tiros a las kurdas y kurdos, especialmente por lo que representan en su proyecto democrático, ¿no?, y liberador. Sí, es bastante curioso que durante, bueno, hablábamos antes de micrófono cerrado, durante mucho tiempo los kurdos o la cultura kurda, etcétera, música kurda, ha estado proscrita en Turquía, estuvo prohibida durante años. Es que los kurdos en realidad, en Turquía no llaman a los kurdos, le llaman turcos de la montaña, bueno, eso para empezar, o sea, no los reconocen ni como pueblo kurdo. Sí, efectivamente. Entonces, y durante mucho tiempo, claro, hoy estamos hablando de esto aquí, pero para mucha gente, kurdo es terrorista. Sí. O sea, igual que identificas determinadas nacionalidades o grupos sociales con determinados roles, para mucha gente en el mundo, hoy kurdo es terrorista. Hoy, bueno, ya hace 20 años, desde entonces. De hecho, siempre que ataca a Turquía dice que está atacando a milicias del PKK. Que en realidad las milicias del PKK están en la montaña Tiraz y poco más. O sea, luego lo demás no es exactamente del PKK. Hay una cuestión que a mí me gustaría plantearos con respecto a... Ahora estamos hablando de los cantones y estábamos hablando de Rojava, pero al principio hemos hablado de un Kurdistán iraní, del cual sabíamos bastante poco, un Kurdistán iraquí, de un carácter capitalista liberal. ¿Cuál es la relación entre ellos? O sea, es decir, dentro del confederalismo democrático de Rojava, ¿cómo se ve concretamente este Kurdistán iraquí, que aparentemente es el, no te voy a decir al día de la noche, ¿no? Pero bueno, de alguna manera no obedece a una forma de gobierno de los que ellos estén orgullosos o que estén planteando. Bueno, eso pues pasa como aquí en España, o sea, o en cualquier otro sitio. O sea, no todo el pueblo del kurdo necesariamente tiene que tener la misma conciencia política. No sé si no hemos hablado aquí, o creo que no hemos hablado, de que hubo un proyecto de república en Irán que se llama la República de Mahabad, que duró apenas un año o algo así, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, gracias con el apoyo ruso. Bueno, pues porque como Irán estaba apoyando a los alemanes y tal, ¿no? Pues llegaron los rusos y se pudo crear una república en Irán. De ahí eran los padres de Alarrián y del artista que hemos visto oído antes. Efectivamente. Lo que quiero decir es que, a ver, se ha llevado de distintas maneras. Lo que sí que tienen es una conciencia de etnia, pues porque han vivido, entre comillas, juntos hasta que los han separado. Y tienen una base en común cultural, eso es cierto. Pero luego, políticamente, claro, ten en cuenta, claro, que unos han vivido en Siria y la política del propio Estado sirio no es la misma política del propio Estado de Iraní. Pero dentro del confederalismo liberalismo democrático, es como bastante importante reflejar como dos estructuras grandes que están como gestionando todo esto, ¿no? Está la CANECA y la CACECA. La CACECA es la comunidad, bueno, es que no me sé las siglas muy bien, pero como la Unión de Comunidades del Kurdistán. Uh-huh. Entonces, esta estructura intenta poner en común todos los proyectos y todas las cosas que en la línea del confederalismo democrático se están llevando a cabo en cada una de las zonas del Kurdistán y qué herramientas tienen y qué luchas están llevando a cabo en cada una de las zonas, ¿vale? Eso es como la KCK, que se llama. Y luego está la KNK, que es como un poco una herramienta diplomática que fundamentalmente está protagonizada por las kurdas y los kurdos en el exilio, y entonces como una idea de difusión de las ideas del confederalismo democrático que se está llevando a cabo dentro del territorio, fuera del mismo, en todas las partes del mundo. O sea, que es un órgano de relación kurda propiamente, y otro es un órgano de relación internacional, para que nos entendiéramos, ¿no? Sí, así en grandes rasgos se puede llamar así. A mí me parece bastante flipante el hecho de que todo lo que nos estáis planteando, de las iniciativas que parten del confederalismo democrático, todas las iniciativas no son iniciativas de confrontación. Lo habéis puesto de relieve en el plano militar, lo habéis puesto de relieve en el plano político, lo habéis puesto de relieve en el plano social, incluso en el plano de los cuidados emocional, hasta un límite carnal, o sea, de dos personas. Y esto es, yo probablemente, te voy a decir, la clave de su éxito. La clave de su éxito desde el punto de vista de 5 o 6 años. Mantener 5 o 6 años en un país en conflicto bélico, rodeado de personas que quieren machacar tu proyecto, esto que es lo que nos estáis hablando, a mí ya me parece bastante alucinante. No sé a vosotros qué os parece, pero evidentemente vosotros lo conocéis y venís a contárnoslo, pero yo que venía un poco así como medio estudiado para aprender, flipo en colores. Hay que tener en cuenta que el 70% de su economía es economía de guerra. No porque ellos quieran, sino porque se ven en esa circunstancia. Eso también es importante decirlo. Claro. Podemos tener la tendencia a ser pesimistas, ¿no? Es decir, hostia, ¿cómo va a sobrevivir un proyecto ahí en medio de un hipercapitalismo planetario en el que no hay otro referente más que los zapatistas en la selva y que dejaron las armas? O sea, ¿cuáles son los referentes ahora mismo, no? Y podemos tender a ese pesimismo, pero yo creo que, no sé, la actitud que tenemos que tener de esperanza. Yo no sé el tiempo que va el proyecto de Rojava y del confederalismo democrático va a conseguir mantenerse. Yo espero que sea muy largo tiempo. Y en esa espera y en esa esperanza, lo que he dicho antes de la Comuna de París, es que solo brilló, deslumbró por 2 meses y ahí nos deja un simbolismo con la bandera roja, con unas ideas de igualdad, de apoyo mutuo, de pensiones, de primeras asistencias municipalistas, etcétera. La Guerra Civil Española, otros momentos en la historia y en distintos puntos del planeta, ¿no? Entonces, al margen de que yo deseo que dure y perdure la revolución en Rojava y en los otros kurdistanes, bajo ese prisma del confederalismo democrático, yo lo que espero es que se proyecte más allá. Y, por ejemplo, lo que es bastante flipante es en Algunamani, en la República Sudafricana, hace unos meses, que se veía una bandera de Rojava. Y dices, coño, se están empezando a conectar puntos, ¿no? Pues en esa conexión de puntos que prosiga y que veamos cómo otros modelos siguen siendo posibles bajo esta hegemonía asfixiante del capitalismo imperialista, ¿no? Yo siempre que hablan de esto me dicen siempre la gente, no, pero es que la realidad es que nosotros no somos realistas, nosotros somos idealistas. Como decía, no me acuerdo ahora cómo se llama este hombre, ¿para qué existe la utopía? La utopía existe para que poder avanzar, pues es lo mismo. O sea, la realidad nunca nos ha llevado a nada bueno. O sea, el decir esto a la realidad, no, lo bueno es... Entonces, porque es así, ¿no? Efectivamente, lo bueno es, efectivamente, es la gente idealista que es lo que hace avanzar el mundo, porque si vamos a aceptar la realidad tal como está, pues no avanzamos, exactamente. Entonces, como idealistas y tal, pues lo que queremos es exactamente cambiar las cosas. Y la única forma de cambiar las cosas es con el idealismo, con la realidad no se cambia nada. Y bueno, no, lo dicho, lo que decía antes también el compañero Dani, bueno, Dani, es que sí, que efectivamente, que eso que va brillando en otros puntos, es decir, a lo mejor lo que falta, pero hacia lo que interesa abrirse un poco camino, ¿no? Que no se quede ahí encerrado, sino que se vaya extendiendo, el propio confederalismo democrático lo contempla una, como era, creo que era, una asamblea confederada que hiciera frente a esas Naciones Unidas, que no sean esos estados-nación unidos que están hechos casi para generar guerra, sino que sean unas asambleas confederadas que vayan cogiendo la misma capacidad internacional, por así decir, para tener otros objetivos que sean ya de cara a un ecologismo, de cara a un pacifismo, etc. Lo de la ONU es muy gracioso porque dices, no, la ONU es un organismo de paz. Es un organismo de paz, pero luego a la hora de la verdad, ¿quién tiene derecho a veto? Los países más imperialistas, o sea, que dice, bueno, no se puede organizar la casa, como dicen, con las herramientas del dueño de la casa. O sea, tú no puedes cambiar el mundo si los que te están diciendo lo que puedes hacer y los que te están dando las herramientas son precisamente los países que están organizando el planeta, así de claro. Como decíamos en el programa de la semana pasada, esta paz me está matando, ¿no? Joder, madre mía. Vamos a poner un tema, a ver qué os parece este tema y ya luego nos despedimos. Este a mí me ha flipado ya completamente porque es como la triple vuelta de tuerca a todo este asunto. Adir Jan Tekin es el alma y líder y showman absoluto de Adir Jan, una banda que se autoetiqueta como Cosmopolitan Kurdesque. Ya os voy orientando, os puede sonar algo raro, y define su música como queer art rock. Esta banda, su discurso no solo condena la homofobia y la transfobia, sino que además predica la teoría queer en kurdo, concretamente en dos dialectos kurdo, en Sasa y en Kurmanji. Mientras le arranca sonidos a su tambur, que es una variante kurda del tambur parsa, es, para que os entendamos, a mitad de camino entre un laúd y un buzuki, pues se acompaña de instrumentos occidentales y orientales por igual. Adir Jan Tekin es hijo de exiliados kurdos, nació en Berlín, pero es heredero de la historia y la tradición musical kurda usada como arma política y en su caso además dispara hacia muchos frentes. Por un lado, la injusta situación de su país, nación, grupo social, como queramos llamarlo, es el telón de fondo, pero la lucha por los derechos LGTB siempre está presente. Adir reconoce que la homofobia está aún muy presente en el Kurdistán, pero nos reconoce y nos recuerda que en Europa queda mucho que hacer aún en esta lucha. Y él mismo se pone como ejemplo, dice: yo salí del armario con 15 años y fui elegido copresidente de una organización juvenil germano-kurda, mientras en el telediario escuchaba cómo ponían el machismo y la homofobia como estereotipos de los migrantes de Oriente Medio. Sin embargo, hay bastantes barrios blancos en Berlín a los que precisamente por ser homosexual y oriental prefiero no ir todavía. Vamos a escuchar una canción de Adir Jan en la que habla de Yanaki. Es un griego que Adir Jan Tekin le rompió el corazón hace un tiempo. Esta canción, junto con Rainbow, fue su puesta de largo, digamos, o su salida del armario activista político homosexual en 2013. Y así lo presentó en la manifestación del 1 de mayo en Berlín en 2014. Lo tiene todo. Adir Jan, Yanaki Mou. Ravuna, ravuna, jigir metir bishano, atir ravuna. Yo veo, he visto mover cabezas aquí. No es punk, pero no, podía valer. ¿Te ha valido, Juanca? Bueno, me ha valido por la actitud. Me he echado en falta un poquito de ritmo, ¿eh? Bueno, nos quedan ya pocos minutos de programa. Y yo creo que hay que poner ya sobre la mesa también para que la gente pueda seguir haciendo los deberes y seguir conociendo un poquito más del Kurdistán. Y de todo lo que está pasando en esta región del planeta, que ya sabemos que ya hemos aprendido en este programa. Es muy interesante. Que es bastante interesante. Así que ronda de... Ronda de sugerencias. Pelis, música... O sitios también donde encontrar información. Por mi lado, recomendaciones de cine. Por supuesto, información en nuestro blog, Rojava Sadí, pero ahora que lo digan también las compañeras. Pero en cuanto a lo cultural, que le dais una importancia brutal aquí en el programa, antes ha tocado el compañero la canción de Cruzando el Puente, los sonidos de Estambul, como ahí se ve también la influencia de la música kurda en lo turco. Una peli fantástica, aunque no específicamente kurda. Bueno, con respecto a lo kurdo, no me enrollo. Del Kurdistán iraní, La Pizarra, de una directora... Siento, no me estoy tirando de memoria, no me acuerdo su nombre. Una directora fantástica de cine. Sobre el Kurdistán turco, la trilogía de Yilmaz Güney, El Muro, El Rebaño y Yol. Bueno, tres grandes películas, Yilmaz Güney, se pueden encontrar fácil en internet. Más recientes, Los niños de Diyarbakir, fantástica película. Y algunas muy conocidas del Kurdistán iraquí, Las tortugas también vuelan, que fue muy premiada y rula mucho a veces en la tele, pero que se encuentra fácil también en internet. Y del mismo director de Las tortugas también vuelan, o directora, estoy ahora siendo patriarcal, no me acuerdo, vamos a dejarlo directora, personita directora, no recuerdo. Un tiempo para caballos borrachos, fantástico, es un título extrañísimo, pero es fantástico para conocer la realidad de los dos kurdistanes, iraní e iraquí, una peli extraordinaria. Un tiempo para caballos borrachos, la recomiendo. Bueno, pues nosotras recomendamos también nuestra web, la de Rayabaza de Madrid, porque allí ponemos un montón de análisis sobre geopolítica y análisis de las situaciones que están ocurriendo, que son muy interesantes, a la vez que la web de ANF en castellano, que tiene que ahí cuelgan noticias de a día de hoy, qué es lo que está pasando. Y nosotras también recomendamos el libro de Revolución en Rojava, que lo estamos distribuyendo como Rojava Zadí, y el de Liberando la Vida, que habla también de concretamente de la mujer. Tenemos además también, estamos distribuyendo como Rojava Zadí Madrid, dos de los primeros tomos que escribió Abdullah Öcalan, Orígenes de la Civilización. Es un poco para culturetas, porque la verdad es que el nivel de espesura es como un poquito alto, ¿no? Pero que son súper interesantes. Y yo también recomiendo mogollón el cómic de Kobane Calling, que hemos empezado a distribuirlo recientemente y que es súper interesante y desmitifica muchísimo, poniéndose en ridículo a él como occidental, porque es italiano, entonces como hay como una similitud ahí muy curiosa, y se pone mucho en ridículo y es como, bueno, divertido, súper fácil de leer y bueno, como muy guay. Guay, apuntes a tope. Como muy buena aficionada al cómic que soy, debo reconocer que el de Kobane Calling, cuando le cogí un poquito así como diciendo a ver qué me va a contar este señor. Y yo creo que aparte de que cuenta muy bien la historia de lo que pasa allí, es muy, para los aficionados al cómic, aunque no conozcan el movimiento del Kurdistán, es muy bueno. O sea, es un cómic muy bien hecho, muy bien dibujado y cuenta la historia muy bien. Y lo digo desde el punto de vista que soy muy, muy, muy aficionado al cómic, y es un cómic que lo puede leer cualquier tipo de persona, ¿eh? Ahí tenemos ahí un mogollón de cines... de fanzines ahí guays. Ok. Me flipa esto, es genial, ¿eh? Películas, cómics, fanzines, libros. Joder, qué maravilla, gracias, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Pues ya casi solo nos queda daros las gracias a los cuatro por haber estado hoy aquí en el programa. A vosotras, gracias. Gracias a vosotras. Y doctor Harry, una última canción. Sí, ha sido muy dudoso porque se nos ha quedado una fuera, pero vamos a ir al macarreo y ya está, es lo que hay. Os había hablado al principio del programa de que el tema que abría el programa estaba producido por Renaz Miran. Renaz Miran es probablemente el productor kurdo de música electrónica más famoso de Oriente Medio, y es reclamado, ¿no? Sí, probablemente. Es hijo del músico kurdo Miran Erki, y bueno, pues esto ya le hizo que desde pequeño estuviera metido en estudios de grabación, y siempre estaba cacharreando ahí. Realizó sus primeros pinitos como productor en Hamburgo, grabando maquetas para grupos locales, pero sus inquietudes siempre han estado volcadas en dar salida a nuevos sonidos de artistas kurdos y también nunca perder de vista la referencia tradicional. En 2010 puso en marcha el proyecto Kurdish House Project, a través del cual intentaba juntar la tradición con los nuevos ritmos bajo un envoltorio de música electrónica. Yo cuando digo esto me suena a Lius Cobos y es horrible, ¿no? En fin, vamos a darle una oportunidad y lo hicimos. En el corte que vamos a escuchar, perteneciente a este álbum, a este Kurdish House Project, coge una composición de Yilmaz Selik, que es un intérprete kurdo que toda la vida, en los 80, digamos que sería de los punkis kurdos de la época, que tirando del folclore tradicional, cantaba lo que estaba pasando. Ya sufrió la censura en su momento, sus discos fueron retirados del mercado, lucharon por recuperarlos, etc. El tema que vamos a escuchar es Baby. Pertenece al álbum último de Yılmaz Erkek del año 94. Y vamos a ver qué es lo que ha hecho Renaz Miran con este clásico. Sé, porque lo he leído, que Selig le ha molado y ha participado en la producción de este tema. Si escucháis la original y escucháis la nueva, veréis que está regrabado, las voces son nuevas y hay arreglos instrumentales del propio Selig. Hasta aquí os dejo esto. Tomad apunte, Kurdish House Music 2 está al caer ya, estaba previsto que saliera en 2017, pero está al caer 2018, así que si os mola lo que escucháis ahora mismo, tened en cuenta que está al caer la siguiente parte. Renaz Miran, Yılmaz Erkek, Baby, y hasta la semana que viene. Ne da bu ve böyle örmeyi mani ma bu.